Esto es El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una semana más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y un viernes más os habla Víctor Fernández. Seguimos confinados, pero esta noche estamos de celebración porque es nuestro programa número 400. Y hoy dedicaremos el programa a vosotros, a vuestras preguntas. Hoy hay barra libre de curiosidades del Complejo Lambda. Leeremos y contestaremos a todas esas preguntas para celebrar los 400 programas. Pero antes de que dé comienzo a nuestro sumario número 400, muy buenas noches, señor Óscar. Hola, ¿qué tal? 400, Óscar. Sí, a ver cómo se desarrolla esto y si la gente es buena con las preguntas. Óscar, tú en vez de estar contento estás ahí como medio, joder, a mí sí me joden, a ver si... No, hombre, porque contestaría si me da la gana o no. Pero bueno, yo siempre confío en la mala fe de las personas. Tenemos también a Jorge con nosotros. Muy buenas noches, Jorge. Hola, amigos, muy buenas noches. Pues... súper contento de estar aquí en este programa 400 programas, casi 12 años haciendo El Complejo Lambda. Y bueno, yo creo que es para celebrarlo, incluso aunque estemos en la cuarentena, pues podemos celebrarlo igual. Y nos vais a acompañar en esta aventura también. Y vamos a responder a todas vuestras preguntas, a ver qué nos tenéis preparados. Tenemos con nosotros también al señor Gaspar. Buenas noches. Gaspi, tío, 400 programas, ¿eh? Bueno, son 300 y pico. bueno. Yo 300 y pico para Gaspar es apuntar muy alto, ¿eh? Yo redondeando son 50, pero está bien. Bueno. Está bien, tenemos con nosotros también al señor David. Iba a decir en sonido, pero ahora mismo no. Es el tic, David. Es el tic. Pues nada, buenas noches, y sí, 400 programas, ¿quién lo iba a decir? Aunque bueno, yo llegué un poquito más tarde, perdí ahí una docena de programas o así, pero vamos, más que Gaspar sí que llevo. No te preocupes, David, que convalida, ¿vale? Ah, convalida, bien, está bien. No hay problema. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza El Complejo Lambda, programa número 400. Bueno, vamos a ir con el programa número 400. Es un programa que, como ya comentábamos, la semana pasada va a tener una dinámica especial. No vamos a tener ni noticias, ni análisis, ni cosas de estas. Vamos a dedicar el programa por entero a contestar vuestras curiosidades. Podéis preguntarnos cosas en directo a través de nuestros medios habituales, mediante Twitter, mediante nuestro grupo de Discord, aunque ahí va a ser más complicado de seguir esto. Y mediante nuestro foro complejolanda.foroes.org. En Twitter estamos utilizando un hámster, ¿vale? Un hámster con motivo de estos programas 400, que el hámster es las siglas ECL del Complejo Lambda, ECL 400, ¿vale? Pues sencillamente escribís el hámster ECL 400 y la pregunta que nos queráis mandar y nosotros trataremos de contestarlo en directo, ¿vale? ECL 400. Y lo dicho, repasaremos también el foro de forma asidua y ya digo, por la comunidad de Discord nos va a ser un poco más difícil de seguir porque como es un chat y tal, se pierden mensajes, bueno, casi mejor usad esas plataformas que os decía. Lo que sí tenemos es encuesta, señor Jorge. Pues sí, teníamos una encuesta la semana pasada y os preguntábamos sobre la saga Mario ¿cuál era vuestro personaje favorito? Y teníamos pues varias respuestas, como cabe de esperar, que son Mario, Luigi, la princesa Peach, Toad, Gomi Luigi, Wario, Waluigi, el mono cazoide y el cocademón. Y bueno, en el último lugar, con un 0% de los votos, hay un empate entre Gomi Luigi y Waluigi. Son los personajes que más odia a la gente. Joder. Y eso que bueno, Gomi Luigi es bastante majo. Luego tenemos un empate amplio con un 10% de los votos entre Mario, Luigi, la princesa Peach y Toad. Y en primer lugar, también tenemos un empate, un triple empate entre Wario, el mono cazoide y el cocademón. Así que, bueno, quitando el mono cazoide y el cocademón, parece que nuestros fans, los oyentes, el pueblo llano, se decanta por Wario. Y esa es la encuesta de la semana pasada. Muy bien. ¿Y vuestro personaje favorito de Mario cuál es? A ver, David. Wario, sin duda. Sin Wario. Duda alguna. Caspar. Wario también. Oscar. Esto ya lo contestamos el otro día. Pues respondo otra vez. Pues, David no estaba. Yo no estuve, así que respondí. Ahora tienes la presión de los resultados de la encuesta. Tienes que dar tu opinión a encuesta pasada. A encuesta pues pasada. Había dicho Toad por el Mario Kart. Toad. Y yo digo Luigi. Aunque me costaría, porque también me gusta mucho Mario y Wario. Pero bueno, voy a decir Luigi. ¿Y Víctor? Pues no, tengo claro. Mario, venga. Vale. Venga, Mario, pues por ejemplo, Mario. Víctor dice Sonic. Yo digo Sonic, exacto. Yo también prefiero a Sonic que a todos. Oscar dice Sonic. Sonic es el mejor. Bueno, encuesta, y Jorge. Hoy os preguntamos, pues ya sabéis, especial programa 400 programas con vosotros, y os preguntamos cuál ha sido vuestro programa favorito de Complejo Landa. Y tenemos una lista aquí de programas, empezando por Especial Castlevania. Son todos especiales, ¿vale? Aunque hemos tenido programas así que pasaron cosas raras alguna vez, nos centramos en especiales esta vez. Tenemos el Especial Castlevania, el Especial Silent Hill, el Especial Final Fantasy, Especial Metal Gear La Guerra ha Cambiado, Especial ID Software, Especial Maestros del Terror, Especial Mierda que nos gusta, Especial Marcianitos de nuestras vidas. Luego tenemos la opción otro, por si hay algún especial que no esté ahí. Y por último, al mono cazoide le gustan los especiales, pero al cocademon no. Y bueno, pues esos son los especiales y mini punto para el que controle el especial de Marcianitos de nuestras vidas, que es, yo creo que fue nuestro primer especial o de los primeros, ¿no? El primero. Fue el primero, de hecho. Sí. Y el que controle ese, pues tiene un punto extra, pues porque significa que es un fan de los de la vieja escuela. Bueno, pues muy bien, ya sabéis que podéis contestar a nuestra encuesta, podéis votar en complejoanda.foroes.org en el post de programa de hoy, que es el post de programa 13x17, especial programa 400. Bien, como comentaba antes, la dinámica de este programa, de este podcast de hoy, va a ser distinta. Vamos a leer vuestros comentarios. Hemos recibido bastantes comentarios vía email, y nos centraremos en responder a vuestras preguntas, lo que nos formuléis por ahí, y también poner los audios que nos habéis ido mandando. También leeremos comentarios, preguntas en el hámster en Twitter, ECL400, y también en nuestro foro complejoanda.forex.org. Así que sin más dilación, ¡que comiencen los juegos! Bueno, vamos a empezar con preguntas y, bueno, en el programa 300 hicimos algo parecido a esto y dijimos, no se va a repetir esto jamás hasta que haya el programa 400. Ya llega el programa 400, así que vamos a contestar vuestras preguntas a ver cuán benévolos o no habéis sido. Empezamos. Vamos a ver. 400 programas, y la verdad es que impresionante. Yo comento mucho esto, es mi comentario estándar, pero yo no tenía casi barba cuando empezó el Complejo Landa. Y Oscar, pues, estaba igual. Oscar ya nació mayor. Y... Pero seguí sin tener casi barba. Bueno, Oscar no. Oscar ya tenía barba de cuando era un bebé. En general. Pero Oscar nunca fue un bebé. Nació viejo. ¿Cómo que no? Yo fui bebé, lo que pasa es que... Era bebé pero con barba y fumando un pitillo. Yo era bebé en el siglo XVII, joder. Ya bebía whisky de bebé y todo. Bueno, venga, vamos a ver. De hecho, he llegado a esta edad bien conservado gracias al whisky. El alcohol, que cura las heridas y tal. Y... Al formol, Oscar. Bueno, vamos a... Yo me baño con agua y jabón, no... En formol no. Vale, está bien. Está bien eso. Vamos a empezar con las primeras preguntas, ¿vale? Tenemos un mail de Ignacio Benito que nos dice: "Buenas noches, chicos, soy Nacho. Os escucho desde hace bastantes temporadas. Lo primero es daros la enhorabuena y las gracias por hacer uno de los mejores programas sobre videojuegos. Sois muy grandes, chicos. Bueno, al lío. Mi pregunta es: ¿seguís algún podcast de videojuegos? Si es así, ¿cuál?". Y dice: "Gaspi, como dijiste que no contestarías preguntas, me conformo con una troleada de las tuyas. Un saludo y larga vida de complejo". Bueno, pues vamos a empezar mismamente con Gaspar, por alusiones. Así que, Gaspar, cuéntanos. Yo, por seguir, no sigo ni al complejo Landa. Así que imagina. O sea, no, realmente no escucho nada. Y tampoco escucho programas y complejo Landa para... No hago nada de nada. Yo a veces tengo la esperanza, madre. Yo a veces tengo la esperanza de que cuando Gaspar no viene por algún tema y tal, que se escuche el programa otro día. O que se esté escuchando en directo o algo así mientras hace otra cosa. No. Eres la persona más ingenua que existe, macho. Sí. No soy ingenuo, sino que soy bien pensado. Bien pensado. Joder, pues, no, es un poquito peor, si no. Yo creo que lo máximo que he escuchado del complejo Aranda creo que son 10 minutos. Yo, un día para comprobar, para comprobar ya. Alguna ocasión para comprobar un Jorge, par de veces unas cosas y tal, 10 minutos y ya está. Bueno, yo alguna vez que ha fallado al programa he pensado que estaría en casa rascándose las bolas escuchando la introducción a ver si rajábamos de él. Bueno, ni eso. A ver, Oscar, cuéntanos, ¿tú escuchas algún podcast? Yo ahora mismo no. Yo hace tiempo escuchaba Game Over y alguno más, programas sueltos también de algún otro más, pero ahora mismo no. David. Pues la verdad es que no. Antes escuchaba Game Over, me gustaba mucho, pero he llegado a un momento de mi vida en el cual solo quiero jugar y ya está. Recuerdo que cuando hacía un programa del complejo, siempre que lo hacía y cuando se publicaba, me encantaba escuchar. Me decía, hostia, salgo en la radio y tal. Pero con el paso del tiempo, la verdad es que ya es algo tan habitual que ya me da igual. Ya nunca escucho ningún programa del complejo. Bueno, no, nunca lo escucho. De hecho, el anterior no estuve y no lo he escuchado. Joder, David, tío, nos has fallado. Pero no sé, quiero decir, no. Creo que he perdido un poco el interés en los podcasts, sinceramente. Me encanta hacer el programa, pero ya no escucho nada. Escucho quizás podcasts que no son de videojuegos, paradójicamente. Jorge. Pues bueno, yo escucho un podcast que no es de videojuegos, que se llama La Cafetera, que se lo escucho todos los días, en directo habitualmente. Y luego, de videojuegos, escucho pocos. Veo mucho YouTube últimamente, de videojuegos. Hay canales muy buenos y tal, pero de podcast pues me escucho Fase Bonus, que me gusta bastante, aunque no escucho todos los programas porque hay veces que se me pasa o tal, porque no estoy suscrito a ninguno, no me gusta suscribirme a nada, entonces yo voy motu propio y digo, va, pues a ver, ¿cuántos han sacado? Venga, pues me escucho dos o tres seguidos, ¿no? Y a veces cuando me cuadro, igual estoy 6 meses sin escuchar ninguno, ¿no? Fase Bonus y bueno, pero en general de videojuegos no escucho mucho. Tuve una época que sí que escuchaba Último Nivel, escuché alguno de Arcadia Gamers de vez en cuando, de Game Over me gustaba mucho, ese sí que lo escuchaba bastante, Game Over, y también uno que se llamaba Reino Champiñón, que ese fue el primer podcast que escuché, entonces pues tenía así algo especial, no sé. pero en general, pues pocos podcasts. Y sí que me he metido en probar a escuchar podcasts en inglés de videojuegos, pero todavía, si habla muy rápido, todavía no lo pillo bien todo, entonces es más complicado. Pero es como una para practicar inglés un poco, ¿no? Pero casi todo lo que suelo ponerme cuando trabajo es YouTube. Me lo pongo de fondo y pues me... Por ejemplo, sigo mucho al creativo en Japón, porque hace vídeos así bastante chulos y tal sobre exclusivos japoneses y tal. También el tuber Viejuner me gusta mucho. Y bueno, eso sí, son algunos de los que escucho. O veo. ¿Qué pasa? A ver, creo que se refería... A podcast yo... ya, pero bueno, yo quiero añadir que además de podcast, pues veo YouTube. Bueno, yo... La pues no puedes. Es que, la verdad es que yo últimamente veo un canal que me gusta mucho, que se llama, creo que Pixel to Pixel o algo así. Ah, que sale... El logo es un tío así equino, así como si fuese un caballo y tal. Sí, sí. Y me mola mucho porque el tío es fan de Mortal Kombat y Doom, con lo cual... ya está, ya encajo contigo. Me encanta, es un tío que se nota que se curra el contenido, que se informa muy bien, que contrasta la información. Y me encanta porque aprendo y no sé, me disfruto viéndole hablar de cosillas que a mí me apasionan. Así que es un buen canal, desde luego. Y añado uno más... también un poco por recomendación para la gente que le mola esto y que nos esté escuchando, el canal de Marc Royan, el Funs de Game Over, pues tiene un canal de YouTube en el que hace un poco de historiador de videojuegos, ¿no? Y se hace unos especiales retrospectivas sobre personajes de la industria, sobre videojuegos o sagas, muy muy buenos, ¿eh? Muy bien contrastada la información, muy bien preparados y tal, y mola bastante. Muy bien. En mi caso particular, yo podcast, la verdad es que no escucho tantos como antes. Antes sí, me escuchaba todo, prácticamente todo que salía, pues le pegaba una escucha y tal, a ver si me molaba y tal. Pero hoy en día, digamos que el tiempo que tengo para escuchar podcast, que es de fondo, me lo pongo algo de fondo mientras estoy currando, pues suele ser a lo mejor vídeos de YouTube porque tienen temas más extensos. Me lo pongo de fondo y lo voy escuchando, ¿no? De tema... Sobre todo tema guitarrístico, videojuegos y tal, ¿no? Pero de podcast actualmente lo que sigo es... sigo el podcast de Bacarca, de mi colega Unai, porque me molan bastante las reflexiones que hace él y tal. Sigo también Fase Bonus y El Mundo de Spectrum, pero no de una forma asidua, sino esporádica. Voy descargando programas que me tienen buena pinta y tal, y me los voy escuchando y tal. Y poco más. Actualmente son, podría decirse que son los que más sigo. Así que esperamos, Nacho, que tu respuesta esté respondida correctamente. Vamos a continuar con más preguntas. Tenemos a Alejandro López, que nos dice: hola, soy Caco3000 en Twitter. Y primero quisiera felicitaros por la barbaridad que es llegar a 400 programas. Muchas gracias por estar ahí y entretenernos a todos. Yendo al grano, me gustaría preguntaros sobre un concepto que usáis mucho, y yo también, que es el concepto tróspido. Soy un coruñés emigrado hace unos pocos años a Madrid, y es una palabra y un concepto que siempre usé, ya que en mi entorno es una palabra muy popular, ya que mi hermano es el hematocrítico y lo popularizó hace tiempo en internet, y nosotros lo usábamos desde hace muchísimos años, ya que viene de un amigo que escuchó a unos señores hablando en corral y diciéndose: podes estar correi, prima... pero vanches a ir os fillos tróspidos. Y de ahí se usa para algo malo. Un saludo de Alejandro. Bueno, a ver. Yo, bueno, os voy a preguntar un poco sobre este concepto y tal, vuestra opinión. Jorge, ¿qué quieres empezar? Yo puedo decir de dónde lo saqué, lo de tróspido. O sea, antes de... yo sé de dónde lo escuché por primera vez. No digo que sea el único sitio donde lo he escuchado, ¿no? Pero cuando empecé a trabajar, bueno, tuve una época en la que compartí estudio de dibujantes con otros dos compañeros, tres compañeros, que eran Roque Romero, Alberto Guitián y José Domingo. Todos dibujantes de cómic, etcétera, y humorista gráfico, tal. Y ahí aprendí muchos palabras extraños como tróspido, manguelo, panoja, cosas así que yo no, eran palabras que yo no conocía, no estaban en mi vocabulario, y pues obviamente de convivir con ellos, de trabajar todos los días allí, pues se me pegaron. Y tróspido fue una de ellas, y fue de hecho de la que más utilizo. Y además es que me hacía mucha gracia esos palabras, ¿no? Así que yo los saqué de ahí, vaya. Y yo creo que ellos, todos ellos eran fan del hematocrítico, así que a lo mejor ellos lo sacaron a sí mismo de él, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo sobre el concepto tróspido? Pues yo no sé, yo es como Jorge un poquito. Yo creo que lo aprendí en el instituto, universidad. Realmente es una de estas palabras que no sabes qué significan de primeras, pero luego la vas interiorizando y ya, no sé, es como el ABC de tu vocabulario. Y sí, la aprendí a base de eso. Es decir, gente que la mencionaba y tal, que es tróspido y tal, y luego pues me gusta el palabra. Es bastante gráfico y bastante significativo sobre lo que quiere decir, ¿no? Sí, y sí. No sé, me gusta. Yo la verdad es que lo conocí escuchándoselo a Jorge y a los amigos de Jorge, a Gitti, José y esta gente y tal, y me hizo mucha gracia y lo implanté en mi vocabulario, ¿no? Porque me parecía graciosa la palabra. No sé qué. Yo de hecho creo que incluso lo aprendí en profesor de latín. No sé si tróspido tiene el latín, pero yo mi profesor de latín decía tróspido constantemente, ahora que lo recuerdo. Tróspidus. Ahora se me ha perdón, en la cabeza, perdón. ¿Alguno quiere comentar algo más sobre este palabra? Yo Oscar, la verdad es que... A ti no te da igual, ¿no? Es que no, da igual. Oscar inventó la palabra. Yo iba a decir, yo creo que fue en el siglo XIX que un día estaba por la calle, vi a un borracho tirado en la acera y dije... Vaya tróspido de mierda. Banches ahí los sellos tróspidos, dijiste, ¿no? Pero no estoy seguro. Bueno, está yo bien. Yo creo que fue en la época del instituto, pero no recuerdo exactamente. Si tú no ibas al instituto. Ni siquiera sé ahora mismo si fue el instituto o fue con unos amigos que paraba. Bueno. Sé que la he usado, pero no recuerdo exactamente. Bueno, vamos a irnos ahora con el primer audio de anoche, que es un audio de José Francisco, y paso a reproducirlo ahora mismo. Muy buenas a todos, quería daros las gracias, queridísimo Complejo Landa, por haber estado al pie del cañón durante todo este confinamiento y daros las gracias sencillamente por esa compañía que nos habéis estado dando a todos los oyentes. Que la verdad es que ha venido muy bien. A mí concretamente el confinamiento me ha cogido lejos de casa, lejos de familia, amigos, así que bueno, ha sido un poquito duro y de verdad que me ha ayudado mucho, mucho, mucho el tener a gente tan cercana como vosotros, como es vuestro programa, y escucharos hablando de videojuegos, pues la verdad es que me ha entretenido mucho estos días. De hecho, me he estado escuchando bastantes temporadas durante bastante tiempo. Y solamente quería daros una pequeña mini noticia. No sé si habrá muchos aficionados por aquí al tema de los Legos. A mí personalmente siempre me han gustado mucho, pero no sé, no he comprado todos los que me hubiese gustado porque cuestan un dineral. Pero desde hace un tiempo me he dado cuenta de que en AliExpress venden unos Legos de origen y legalidad un poco gris. Vamos, básicamente son copias de los Legos de verdad, de marca quiero decir, pero hay algunos diseños que sí son originales, que no son copias de los originales de Lego, no son Legos de Star Wars ni nada por el estilo. Y concretamente he visto un tanque de Metal Slug, o bueno, como puñeta se diga, ahora no voy a entretenerme en el pronunciation, que tiene muy muy buena pinta, y de hecho si echáis algunos vistacillos hay por ahí algunos Legos basados en videojuegos que están bastante chulis. Así que nada, eso era todo, muchísimas gracias por seguir al pie del cañón y espero que sigáis así durante mucho mucho tiempo. Un abrazo enorme, cuidaos muchísimo y nada, eso es todo amigos. Bueno, pues este es el audio de... El primer audio que de la noche y... bueno, era un audio más bien, más que de preguntas, de agradecimiento por el programa. La verdad es que, joder, fíjate, si para algo puede valer un podcast, ¿no? Últimamente, sobre todo en casos como el tuyo, ¿no? Que comentabas, pues que te pilló el confinamiento, pues de una forma un poco jodida y tal. Lo bueno que tiene es eso, que tienes a tu panda de colegas del videojuego, pues al lado y... Pues en cierto modo nos llena de orgullo, ¿no? Poder aportar ese granito de arena en los momentos que estamos pasando. Así que, pues, lo dicho, esperemos que sigas disfrutando del programa y ahí estaremos, ¿no? Para echar un cable. No sé si alguien quiere comentar algo más sobre este audio. Sí, sí, podemos hablar de los Lego, ¿no? A ver, Óscar, cuéntanos, cuéntanos. Yo pensé que iba a tirar por el tema de los videojuegos de Lego, no por el juego de fichas, pero bueno... yo he de decir que cuando yo era pequeño era más de Playmobil que de Lego. Qué asco. De hecho, tío, podéis contestar vosotros también. Pero desde que tengo sobrinos he jugado bastante con los Lego. Y bueno, también una cosa, una espinita que tuve de pequeño siempre fue el barco pirata de los Playmobil. Mis sobrinos lo tienen, así que yo también me he echado mis pachangas con ellos con el barco pirata de Playmobil. No sé, molaba. Molaba. Y bueno, el Mecano también me gustaba mucho. Y aprovechando esta ocasión, aprovechando este momento, aprovechando esta ocasión, quería preguntaros. Bueno, de una de las personas sé la respuesta, pero os pregunto, ¿alguno de vosotros colecciona algún tipo de juguete? Hoy en día, no cuentan ediciones coleccionistas, ¿vale? Me refiero a algún tipo de juguete como para críos y tal. Bueno, yo iba a decir que yo era más de Lego de chaval. Yo, de Día de Reyes siempre me regalaba un Lego así tochérrimo para montarlo. Tenía aeropuertos y camiones de bomberos y la hostia. Tenía un monopolio de Legos de la hostia. Pero eso con el paso del tiempo se ha destruido y ha desaparecido. Y yo no colecciono, pero tengo cierta obsesión con los Mighty Max. No sé si alguien conoce los Mighty Max. Sí. Eran como estos muñecos, joder, no sé si los Pinipon, ¿no? Los Pinipon. Los Micro Machines eran. No tiene nada que ver. Estos que eran como si fuese muñecos pequeñitos que tú metías en una casita y tal. No eran los Pinipon. Son los Micro Machines. Micro Machines, ¿no? Se lo podían No. Pero no, Micro Machines es que eran coches. No, había de todo, Oscar. No solo coches. No, yo pero los tenía Star Wars. Solo recuerdo los coches. No es eso. No eran los Pinipón, era otra cosa, joder. Y estuve viendo así en eBay y tal, y la verdad es que tengo algunas figuras que cuestan un pastizal, yo no lo sabía. Pero un pastizal increíble. Y no sé, me propuse quizá recuperar alguna así cosilla que ya no tengo, que perdí. Porque Mighty Max, como explicaros, es como si fuese, imaginaos, la cara de un alien. Vamos a poner un alien, tú la abres y entonces pues es como si fuese un algo temático. Pues hay un muñequito de alien, hay un Mighty Max, luego a lo mejor esa cara tiene partes móviles, es como si fuese una especie de escenario temático. Un pequeño diorama de... Sí, algo así. Un diorama y los muñecos son muy pequeñitos, entonces estaba muy creado para que lo pudieras cerrar y llevártelo a cualquier sitio, ¿no? Y luego abrirlo y jugar. Exactamente. Y yo... De chaval, pues un día decía, voy a hacer una exposición de Mighty Max. Entonces cogía todos, los sacaba los muñecos y los exponía en la habitación. Llamaba a mi familia para que lo viese. Pero luego fueron sacando más cosas. Sacaron caras más pequeñas. Luego sacaron incluso, como si fuese caras normales, así terribles, abrías la boca y estaba el Mighty Max dentro. Y luego sacaron una especie de juguetes gigantescos. Y entonces yo tenía una especie de montaña gigante, ¿vale? Que es la hostia, y yo no sé qué coño pasó con eso, creo que mi madre lo tiró, ¿vale? Y dijo, esto es una puta mierda, lo tiró. Porque de verdad es una cosa, una espinita que tengo ahí clavada. Pero no se me ha planteado recuperar alguna cosilla, ¿vale? Lo que pasa es que están los precios un poco alterados, porque no sé, parece que fueron juguetes de mucho éxito, y de hecho hubo un juego para Super Nintendo y Mega Drive y tal y todo. Y tengo la esperanza de que algún día lo reediten, pero creo que eso no va a pasar jamás. Y bueno, más o menos sí, porque juguetes conservo poquito realmente. Conservo Tortugas Ninja y Mighty Max y alguna cosilla así contada. Algún G-Joe que ya está casi diríamos sin extremidades y tal, pero más o menos. Joder, pues sí que tanto han durado los G.I. Joe. A mí me duraban 2 o 3 días. Les hacía el helicóptero con las piernas y ahí se iba la goma a tomar por culo. Con el torso, sí, tío. Claro, con las piernas y el torso. La idea era conservarlos, Oscar, no me jodas. Ya, pero lo divertido es que las piernas les giraran a toda velocidad. A ver, ¿alguna más colecciona algún tipo de juguete aquí en...? Yo colecciono juguetes. Cuenta, Jorge, a ver. Yo, bueno, tuve ya atrás una epifanía, que es que me dio por recuperar a mi He-Man y a Skeleton. Es una novia que tenías. Sí, exacto. No, es un tipo de comida. Pues el tema es que me dio por recuperar a mi He-Man y a mi Skeletor, porque los tuve de crío, pero bueno, se perdieron en una mudanza y en general conservo muy pocos juguetes. Uno de los que conservo es un Terminator enorme, que si tiene unos botones atrás y le das al y habla, dice hasta la vista, baby, cosas así. Pero conservo muy pocos muñecos, ¿no? Entonces se me dio por recuperar el He-Man, pero los compré en eBay y tal. Y entonces empezó una especie de problema, que es que necesitaba tener más. Y actualmente tengo 16 He-Man, o sea, 16 muñecos de Masters del Universo, pero algunos de ellos son de una reedición que sacó Super 7 ahora, que mola mucho y me gustó. De lo que son vintage, debo tener 5 o 6, de los originales de los 80, o 6 o 7, por ahí. Y luego, Godzillas. Los Godzilla también me molan mucho, coleccionarlos de diferentes pelis, ¿no? En tamaño de 7 pulgadas. Y también me hice las Tortugas Ninja. Me pillé, fue uno de mis retos de este año, bueno, del año pasado. Conseguí todas las tortugas y tengo las 4 y el Maestro Splinter. Y luego recuperé mi Power Ranger y además me he pillado algún muñeco de Ultraman, japoneses de los 80. Y tengo uno de Kamen Rider. Pero es una colección que va más... Es una pequeña colección y solo pillo lo que me gusta. No estoy por pillarlo todo ni nada de eso, ¿no? Porque tampoco quiero llenar la casa de muñecos, ¿no? Y además es que ya no me caben más. Pero sí me gustaría conseguir más Godzillas. Más Godzillas y algún... No sé si algún He-Man más. No sé. Muy o bien. Algún malo de las tortugas. Las tortugas ninja son probablemente los muñecos más chulos que hay de los años 80 y 90. Porque son muy pequeñas, muy bien diseñadas y muy, muy duras. O sea, resisten cualquier cosa. David. Yo conservo a Jorge Malos de los Tortugas Ninja. Conservo al rinoceronte y el cerdo. No me sé pues esos son muy míticos. Esos, si los tienes completos, no te digo que se cotizan mucho, pero a lo mejor unos 40 euros por uno completo sí que los sí que se está vendiendo. Me los quedo yo. Además, tenía Tortugas Ninja. Se les fue a la cabeza y sacaban Tortugas Ninja de todo. Marineros, exacto. Hombres de negocios. O sea, era un poco ridículo. Sí, sí, sí. Y yo también recuerdo una anécdota. Joder. Es terrible esto. Esto demuestra que el chaval era muy hijo puta y muy mala persona. recuerdo la comunión de un amigo, ¿vale? Un amigo de infancia y tal, que de hecho tengo contacto con él y todo. Y entonces, el día de la comunión, pues fui con mi madre a comprar el regalo al chaval, ¿vale? Entonces mi madre le compró un Terminator, un T-800, pero de la hostia. Un Terminator, decías tú, ¡buah! La puta hostia, es un muñeco gigante y tal. Bueno, gigante, bastante grande. Que hacía un montón de ruidos y tal, súper detallado. Bueno, o eso creía yo, no sé, a lo mejor lo veo a día de hoy y digo que es una puta mierda. Yo dije, madre mía, qué pedazo de muñeco. Yo tenía obsesión con Terminator, ¿vale? Era mi héroe antihéroe favorito. Entonces dije, hostia, ese muñeco tiene que ser mío, me cago en la puta. Entonces, el día de la comunión, simulé que estaba enfermo, ¿vale? Que no podía ir. Porque hay una regla no escrita que cuando no puedes ir a un cumpleaños o a comunión, si el regalo está comprado, te lo quedas tú. Ah, sí, eso... Sí, sí, eso lo dice la Constitución. No, eso es una regla tuya que te aprovechaste me inventé yo. El puto muñeco. Pero, o sea, antepuse mi felicidad a la felicidad de mi amigo, ¿vale? Fue terrible. Pero al final mi madre me convenció, dijo, David, tío, no puedes hacerlo. Bueno, David, tío, David, hijo, esto es una vergüenza, ¿eh? Yo antes de la comunión, cojones. Y el muñeco se lo quedó él, para mi desgracia. Y la verdad es que intento siempre saber qué muñeco era, porque no consigo encontrarlo, coño. Solo conseguí encontrar un muñeco de lo que os hablé una vez, que era un muñeco de Terminator, que era el exoesqueleto. Entonces había una sustancia química que lo metías en un molde y salía Terminator con la piel, ¿vale? Entonces se supone que salía con la piel y tú lo arañabas y tal, y luego se veía la parte robot. Eso un día me lo regalaron por Reyes, ¿vale? Entonces... lo cogí, hice el experimento Y era tan asqueroso, olía tan mal que fue a la basura el puto muñeco ese de mierda. Hostia. Y era jodidamente terrible. Era, yo creo que era hasta tóxico esa puta mierda. Puede no ser. Sé. Si eso lo sniffas y te lo fumas, seguro que te colocas. Y eso tenéis por YouTube alguna movida, ¿vale? O sea, y los anuncios era guay porque veías cómo salía con la piel y tal. Yo era sellera, entonces se le arrancaba la piel y decían, ¡guau, ¡oh, la hostia y tal! Pero luego era una cosa mierdosísima. O sea, asqueroso. A mí me di cuenta del poder. El poder a veces excesivo de la publicidad. ¿Cómo te venden una cosa que al final no se corresponde con la realidad? Sí, ya ves. Y vamos. Y luego también recuerdo, Jorge, con Terminator, tengo un consejo con muñecos de Terminator, porque me encantan. Esos molan mucho, sí. Los de tenía un exoesqueleto que estaba como chamuscado, ¿vale? Estaba como si fuese, como si hubiesen, digamos, le afectado el fuego, entonces era como así en color negruzco y tal. Entonces un día me lo regalaron y dije, ¡guau, de puta madre! Entonces tenía una especie de. De, ¿sabéis estos mecanismos que tú le metes un proyectil, le das un botón y se le dispara? Uf. No sé si sí, acordáis, sí. Mítico, sí, que le das un botón y. Sí, sí, entonces tenía una especie el de. Típico. Mítico. Tenía una especie de bazooka y una llama, ¿vale? Pero el muñeco, no sé, disparaba una potencia terrible. Igual metías un ojo y te lo volaba. Entonces un día estaba jugando y me dio por jugar delante del baño, ¿vale? Entonces le di. Y entonces salió el proyectil y cayó por el retrete, ¿vale? Cayó por el retrete. Entonces, claro, fui llorando a mi madre, mamá, se me ha caído y tal. Y recuerdo la imagen de mi madre metiendo la mano hasta el fondo del retrete para recuperar esa puta mierda. Que al final no apareció, o sea, se la tragó. Vaya putada. Agua. Es una putada y el muñeco quedó sin su arma de defensa. Joder, pero no sé, la verdad, Jorge, es que si algún día me da por recoleccionar muñecos, creo que buscaría ese muñeco de Terminator gigante que era, de verdad, era la puta hostia, en serio, era buenísimo. La recomendación es que si alguna vez lo haces, pilles solo los que te gustan y no te vuelvas loco. No te metas en ese mundo. Porque ya, es un tema jodido, ¿eh? Si ya has jodido lo de los videojuegos, lo de los muñecos, alucinas. Está claro que un día tenemos que hablar de muñecos, ¿eh? Porque hay aquí anécdotas que quieren salir a la luz ciertas anécdotas. Por cierto, Jorge, María, mi novia, me regaló por Reyes un muñeco de Terminator, porque ahora sacó una reedición nueva de muñecos de Terminator. Lo vi y yo tenía, de ese muñeco que tienes tú, yo tuve el original, el primero. Hostia, que estaba mucho menos detallado. Me alucinó verlo en tu vitrina, porque estaba mucho más detallado que el que yo tenía. Joder, sí, pues sí. Más el estilo de caja ochentera y tal, así, mola un montón. Está guay. Vamos a continuar con más comentarios. Y en este caso nos vamos a nuestro hámster ECL400, porque está comentando cosas la gente. Tenemos a Fran Tobar, que dice: homenaje a los amigos de Complejo Holanda, el mejor podcast de videojuegos, que hoy cumple 400 programas. Y se nos manda un arte animado del mono cazoide que está sobre el estudio de Holanda 1, donde está el Cocademon, por cierto, y que un cartelito de 400. Lo tenéis. Bueno, hicimos un retweet en nuestra cuenta de Twitter de Complejo Holanda. Os aconsejamos que lo veáis. Y te pido permiso desde aquí, Fran, para que nos dejes poner esta imagen en la publicación del podcast, para que más gente lo pueda ver en complejoanda.com y tal. Ya me contestarás por privado como quieras, si nos das permiso o no. Pero bueno, nos ha encantado, ¿eh? Es muy, muy, muy chulo. Currazo que te has marcado. Tenemos también a Beluga, que nos dice: enhorabuena a todo el Complejo Anda por esos 400 programas. A mí me gustaría saber qué hacéis una vez que acabáis el programa. ¿Viciáis como locos o os quedáis de cháchara? A ver, lo que suele pasar en el estudio Holanda 1, ahora mismo es distinto porque cada uno está en su casa y tal, pero lo que suele pasar en el estudio cuando terminamos el programa es que yo me pongo a renderizarlo, es decir, a sacar un bruto de MP3 del programa grabado, y mientras tanto, pues la peña está, pues eso, de palique un poco. David siempre se pone a jugar algo, siempre enciende alguna de las consolas que tiene allí y tal. Las consolas mini. Se pone a jugar algo, o a veces, porque David es muy dado a... Si estamos ahí todos juntos, ¿no? Hay gente sentada en el sofá y tal. David te pone un juego y te dice: toma, pruébalo, disfruta y tal. David es mucho de eso, ¿no? Entonces, mientras hacemos eso, yo estoy eso, trabajando en lo del programa y tal, ellos están jugando y comentando un poco la jugada, hablamos muchas veces de política y otros temas y tal, y Jorge recoge el cable de sí. David va... Porque tenemos un cable tirado entre dos ventanas para que nos dé la red y tal. Y David se va al otro lado y Jorge va desde el lado nuestro, ¿no? Y hemos conseguido hacerlo con cierta maestría, lo de lanzar el cable y que David lo coja en el aire. Sí. La verdad es que eso... O sea, Jorge es un Belmonte y yo soy un objetivo. Ya, el problema es enrollar el cable de estos. Bueno, ese cable. Jorge ese le tiene hasta los huevos. Yo estoy hasta los huevos de ese cable. Yo está hecho una mierda el cable. De tantas veces que lo hemos enrollado mal. Es que, es insufrible. Esto lo tiene que saber la gente. Antes no había cable, ¿vale? Teníamos un repetidor wifi que se compró con los dineros de crowdfunding. ¿Pero qué pasó? Que a Movistar se le dio un día por renovar todos los routers y el repetidor dejó de funcionar. Ya no era compatible con esa tecnología, ¿no? Entonces tuvimos que buscar una medida de emergencia, que fue comprar un cable muy largo y tirarlo. David. Creo que fue el día que puse fibra óptica en casa. Pusieron un router nuevo y ya no iba. Y bueno, sí, a ver... La gente igual no lo sabe, pero el estudio ahora es mi casa y la casa que está enfrente es la casa de mi madre, con lo cual pues la comunicación es posible, ¿vale? No es que quitemos el cable de la casa de un vecino, con lo cual pues, de hecho el router está en mi habitación, vamos a decir, ¿no? Es de donde estoy ahora hablando aquí. Entonces, bueno, es lo que hacemos. La habitación está pegada al salón del estudio, entonces pues Jorge tira el cable, yo lo engancho al router y ya está. Es un método un poco burdo, pero funciona de puta madre. Sí, exacto. Funciona de perfección. Que eso que importa. Pero bueno, llegará el día en el cual meto un router en casa como Dios manda y no haga falta coger un cable de 800 metros. Pero bueno, de momento... Y luego... Bueno, sí, Óscar, habla. Nada, que sabiendo lo que tarda David en hacer las cosas, pues ese router en el piso donde vive lo pondrá dentro de 15 años... Y todos están contentos. Bueno, mejor sí, no hablo. Si supierais. De quién hace el post del programa últimamente. Ya, por estoy sin PC. Pero si supierais el maletín que tenía para el ordenador portátil para llevar a la universidad, era para matarlo. Se gastaba cientos de millones de dólares y de euros todos juntos en videojuegos cada día o cada mes, y tenía el maletín de portátil más cochambroso que hayáis visto. Mira, si vais a un vertedero un día y encontráis un maletín, va a estar en mejores condiciones que el que tenía él para llevar el portátil. Era asqueroso. Era... Pero eso me recuerda cuando... ¿No os acordáis la funda que de Batman que tenía en el nombre? No, de Batman no, era de Rick Cole. Que se caía cachos literalmente, joder, la ponías encima de la mesa, la levantabas y dejaba migas, joder. Pero si tú tenías una funda igual, si el coronavirus no hacía de tu funda de teléfono, me estás contando. No, sí, ya. Aún así estaba mejor que la tuya, imagínate. A ver, yo es verdad lo que dice Oscar, era un poco vergonzoso. Yo de hecho iba con ese maletín y no podía llevarlo por el asa porque se rompía, tenía que llevarlo en colo. Era muy triste. Y es verdad, porque era la época en la cual toda la pasta que tenías te la gastabas en videojuegos. Ahí, ¿no? Tío, es que también es la hostia porque te comprabas tres ediciones coleccionistas del mismo juego, pero tus prioridades estaban cambiadas en eso. Estoy seguro de que el maletín lo renovó porque se lo regalaron. Sí, seguro que él por sí mismo. No se compró un maletín por sus cojones. Es más, el maletín que me regalaron, que fue un regalo, es cierto eso, fue un regalo de Navidades y fue por vergüenza ajena. Y el maletín es un maletín bastante chulo. Yo, vamos, por lo que vale, creo que nunca lo compraría de motu propio. Eso te lo garantizo. Pero sí, es verdad. Es más, Oscar, te diré una cosa que no sabe la gente. ¿Sabes dónde conseguí ese maletín? El asqueroso. El que tengo ahora es un regalo de Navidades. ¿Te acuerdas aquel día que fuimos a este piso de mi familia, que era una oficina, ¿te acuerdas? Que fuimos a coger allí material. Pues lo cogí de allí en la mierda esa. O sea, que ni siquiera la había. Eres un cutre de mierda. David sacaba todo el despliegue para comprarse videojuegos, pero luego en lo que es la vida normal era muy cutre. Pues yo iba a decir que después, ¿no? Mientras el programa renderiza, que como es un programa que dura mucho tiempo, tarda mucho en renderizarse, media horita o así, o 20 minutos, pues aparte de jugar a esas consolas, yo a veces me llevo la Switch y continúo alguna partida. Y luego, cuando ya nos vamos, pues... compartimos mitad de camino con Oscar y empezamos a hablar mal de Gaspar y de David. Eso que solemos hacer. Sí, correcto. Sobre todo cuando, toca que Gaspar no fue. Es una broma, no hablamos mal de nadie, hablamos de videojuegos. A ver, de Gaspar lo entiendo, pero de mí, joder. Sí, sobre todo eso, vamos comentando sobre lanzamientos. Y al final, la conversación que hay en el Complejo Holanda, pues continúa un poco después, ¿no? Así que está bastante guay. Bueno, sí. De hecho, el día siguiente suele continuar. También. Sí, porque claro, lo que suele pasar es que, a ver, nosotros quedamos el viernes para hacer programa y tal, y muy habitualmente los sábados solemos hacer quedada precisamente en casa de David. Nos traemos pues eso, unas cervezas o tal, y jugamos a videojuegos, o bueno, últimamente están jugando en Monopoly y tal, y estamos hablando, en realidad es un pretexto para hablar de nuestras movidas, comentar sobre cine, comentar sobre también sobre política, la vida, sobre la vida en general, y también vemos pelis y cosas de esas, ¿no? Hacemos esas quedadas, y la verdad es que, no sé, esas quedadas son como un programa, en realidad, porque es que nosotros en el programa es lo que, o sea, somos lo que veis. Es decir, hablamos de las cosas que va a nuestra manera y ya está, ¿no? O sea, que se podría, eso se podría grabar y ser otro podcast distinto. Lo que pasa es que nos odiaría mucha más gente. Sí, mucha verdad. En uno de esos sábados nació el Cocademo. Sí, exacto. Sí. Claro, es que está el descontrol de la cerveza, ¿no? Que aquí no lo tenemos, el Complejo Holanda, pero ahí sí. Ay, joder, verdad. Bueno, vamos a continuar con el hámster. El hámster ECL400. Tenemos comentario de Brutal Vomit. Dice: mi programa especial es el de Silent Hill, pero el segundo que más me gustó y que no veo en la votación es el especial Frictional Games, que fue un programón teniendo como invitado a Luis Rodero. Bueno, Brutal Vomit, que quería votar al tema este. También tenemos a Aitor Arús, que nos comenta: a por otros 400, felicidades, nenos. También a Bateuro, que dice: no me quería quedar afuera de la fiesta. Felices 400, compañeros. A por 400 más. ¿Alguna confesión para hacer como la de Gaspi y Final Fantasy después de muchos años? Hoy es el día y todos deben participar. Queremos sangre. Se los quiere, larga vida de Complejo. Yo tengo una, pero... Joder, las hay a patadas prácticamente. Sí, sí. Pero no sé si esto se debe desvelar. La de la iglesia, claro, creo que no, ¿eh? Creo que no, claro. Debería. La que os conté, ¿eh? La que os conté de la iglesia. No, yo me refería a programas, a situaciones de preparar un programa y... Ah, no, bueno, yo creo que se refería a algo, a alguna confesión que hacer en general. Bueno, no, pues yo creo que se refería al día que Gaspar analizó Final Fantasy sin el 4, creo que fuera, sin haberlo jugado. ¿Y qué pedazo tan chiste? David, cuéntanos. No, yo ahí soy un poluto. Yo siempre he cumplido, vamos, no, nunca he... No me refiero a acabar los juegos que analizamos. Yo también me los acabo. Claro. Me refiero a la hora de preparar un programa, por ejemplo. Bueno, a ver, yo creo que a veces es verdad que puede que seamos un poquito de hacer las cosas en el tiempo de descuento. Eso es cierto. Pero el tema es que creo que lo hacemos bien, ¿no? A lo mejor el tiempo está un poco ajustado y demás, pero nos esforzamos porque salga bien. ¿Que se podría hacer con más antelación? Sí, posible. Pero creo que se hace bien. Nada, yo quería hacer una pequeña confesión. Realmente tiene que ver con el mundo del videojuego, ¿vale? Y ya lo publiqué en Twitter. Yo siempre he tenido un cierto... Esto voy a decirlo, ¿vale? Siempre he tenido un cierto odio barra postureo a Metal Gear Solid Twin Snakes. Y en el fondo es un gran juego. Pero yo creo que lo odiaba por postureo. ¿Qué? Sí. O sea, me estás dando la razón de la conversación del programa anterior que hablamos de Twin Snakes. Sí. Yo me he psicoanalizado como Freud. El del supermercado. El del supermercado y también gran psicólogo. Y yo creo que lo odiaba por postureo. Por decir, vaya, me gusta Metal Gear, pero odio este juego. Lo odio. Pero entonces dilo. Lo siento, Oscar, tenía razón. Claro que lo odio. Y, o sea, pero postureo. Pero dilo. ¿El qué? Dilo, que es un buen juego. Dilo, lo siento, Oscar, tenía razón. Twin Snakes es un gran juego. Lo siento, Oscar. Es un gran juego. En cualquier caso, antes de que continúes, David. Sí. Joder, lo que está haciendo David aquí es una demostración de madurez muy grande. Claro. Porque El tiempo a veces nos cambia las opiniones. Y pues David ha probado el juego otra vez, lo jugó últimamente y dijo, coño, pues ahora sí que me gusta. Antes no me gustó, pero ahora sí que me gusta. Pues, la verdad es que, vamos a ver, yo creo que cuando uno domina un tema, un día dice, voy a leer esto, porque sí, voy a dar el intelectual. Eso se llama cinismo. Exactamente, te agarras así ahora y dices, lo odio. Y encima das motivos profundos, dices, lo odio por esto, esto y por esto. Pero es mentira. Pero tú lo dices con todo convencimiento. La gente dice, hostia, pues es verdad, yo también lo odio. Pero en este caso, o sea, su día cuando lo jugué me gustó, pero dije, guau, voy a odiarlo porque sí. No sé. Ah, y claro, es que he sido un cínico. Bien, es cierto que a mí hay cosas que me siguen molestando un poquillo. Lo que decía Oscar, ¿no? Que es un juego en el cual Snake hace unas flipadas que dices, madre mía, esto ya. De verdad, había cosas que ni recordaba. Por ejemplo, bueno, creo que no pasa nada si es por los juegos a estas alturas de la vida, ¿no? No pasa nada. El tema del mítico de la escena del misil, que Snake hace ¡ah! Y el, sí, eso, se apoya en un misil. Se sube un misil, sí. Eso es básicamente muy, surfea con el misil. Es muy lamentable esa parte. Sí, luego Ninja, cuando está con Kenneth Baker, ¿vale? Y está con Ocelot, corta el techo con la katana, o sea, corta un hormigón sí, de 10 centímetros, lo corta. Se cae el techo, le da una patada y se lo tira a Snake, ese trozo de techo. Y, bueno. Y luego, en la parte final, cuando el Metal Gear Rex mata a Ninja, Snake dice ¡ah! Entonces, el tío, fruto de la ira, va corriendo ¡ah! y salta por el tanque, ¿vale? Como si fuese a derrotar la base de hostias. Evidentemente, eso no llega a ningún sitio. No iba a funcionar. Pero yo creo que es curioso porque creo que al final uno se da cuenta del contexto del juego y cuando salió Metal Gear Twin Snakes en 2004 y cuando se desarrolló, evidentemente está muy de moda toda la estética Matrix, ¿sabéis? Estética Matrix esta sí, de sí. Tiempo bala y tal, y piruetas en el aire, no sé qué, y yo creo que Kojima, como se le flipa Matrix, dijo, hostias, ahora está muy de moda esto y tal, quiero que lo implementéis en mi juego, en este remake que yo firmo y tal, y yo creo que si hiciese un remake ahora de Metal Gear Solid, no sería tan flipado como este. Estoy casi seguro de ello. Pero el juego es buenísimo porque es un calco original, ¿vale? Es un calco, o sea, es un calco tal cual menos las cinemáticas. Que alguna, por cierto, está mejor que el otro, ¿eh? Todo se ha dicho. Y luego también jugablemente es exquisito porque es Metal Gear Solid 2 y con todo sentido del mundo. Entonces realmente es un gran juego. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que era un poco postura decir, lo odio pues porque sí, porque no lo hizo Kojima, porque lo hizo Silicon Knights y porque lo odio y ya está, joder, toma por culo. Tiene que haber siempre una oveja negra en esta saga, que ahora es Phantom Pain, pero Twin Snakes. También el momento, David, de Revolver. Ah, bueno, sí, bueno, ya, pero... Es como que tarda media hora, tío. Ocelot. Sí, eso ya, pero bueno, eso me mola, Ocelot me encanta. Es una puta flipada. Pero las cinemáticas, quien sale ganando con el Twin Snakes es Gray Fox. Sí, Gray Fox, yo lo comentaba el otro día. Más en ese juego que en el original. Sí. Porque mira, cuando Gray Fox se mata toda la peña está en el pasillo, ¿os acordáis? Que había ahí una sí, carnicería sí, de la antes hostia. De su enfrentamiento. La cinemática esa está súper currada, me encantó. Y luego también la lucha final contra Metal Gear está muy bien hecha también. Es flipada porque es un puto ninja con esos esqueletos, cojones. Es normal que sea flipada, ¿vale? Y está muy bien, la verdad. O sea, en el fondo es un gran juego, ¿eh? Yo algún día, no sé, me gustaría que hiciesen una especie de revisión para Switch o algo por el estilo, porque ha caído un poquito en el olvido Twin Snakes. Claro, sí, es mi confusión. La escena esa del pasillo de Gray Fox en el original no se ve nada, solo ves los cadáveres. Los cadáveres, exactamente. Bastante, bastante tenebroso y tal. Pero yo entiendo que eso no lo puedes hacer en el remake porque pierde toda la fuerza. ¿Por qué? Necesitas volver a sorprender a la gente que ya se jugó el juego original. Que si vuelves a hacer el mismo pasillo con toda la gente muerta, tú ya sabes lo que te vas a encontrar al final de ese pasillo y en la habitación. Así que bueno, necesitas algo que le dé fuerza a esa cinemática. Sí, claro. La fuerza que le da es enseñaron todo lo que hace Gray Fox ahí rebanando cuerpos. Pues sí, lo que pasa es que en otras cinemáticas, estas situaciones son iguales que la original, ¿no? Pero por ejemplo, en la parte final, hay una parte en la cual cuando el Liquid muere, ¿vale? Y dice, en este caso dice Gray y dice Snake Fox y se muere. Pero se muere, entonces revive, o sea, no sé, se revive, se levanta y mira a Snake fijamente, ¿vale? O sea, pegan los hocicos. Y entonces es una escena así muy guay porque ves a los dos hermanos o dos clones o como queráis verlo así juntitos y tal, y luego ya se muere definitivamente. A mí esa escena me gustó bastante, ¿no? Pues poco hace referencia al título del juego, al sobrenombre. Pero vamos, que me estoy enrollando, que es un gran juego, ¿vale? Y que yo lo defenestré por postureo puro y duro. Y merezco un castigo por ello. date unos latigazos. David, no le puedes echar azúcar al café durante por lo menos una semana. Lo tienes que tomar amargo. Perfecto. Vale. Lo tienes que tomar solo y amargo. Me costará, pero. Seguro que le gusta solo. Bueno, vamos a continuar con un email de Antonio Moral que nos dice. Hola, soy Moralao. Y dice: me encanta vuestro programa. Nunca pudo pasarme en directo. Pero habré escuchado unos 399 programas en las distintas plataformas. Sobre todo me interesan JRPGs y quería preguntaros, ¿cuáles son vuestro top 3 JRPGs de historia? Un saludo, enhorabuena y muchas gracias por vuestro programa. Vamos a empezar por Oscar. Oscar, rápidamente, top 3. Mira, vamos a hacerlo más fácil. No los ordenes, de mayor a menor. Simplemente di 3 juegos que son para ti los mejores. Vale. Hostias, los dos primeros los tengo claros, que Chrono Cross y Final Fantasy. Perdón, Chrono Trigger y Final Fantasy VI. Y el tercero, son muchísimos videojuegos. No sé. Metería, que sé, uno modernillo, Xenoblade Chronicles X, por ejemplo. Ok, perfecto. Gaspar, ¿lo tienes claro? Sí. Venga, cuéntanos. El top 1 indiscutible sería Xenoblade Chronicles X. Uh-huh. Continúa. El segundo sería Final Fantasy IX y el tercero Terranigma. Muy bien. David. Bueno, pues, a ver, un género... A David se la suda esta pregunta. No, a ver. No, pero bueno. Final Fantasy VII. Deja que me defienda. Que ahora soy un experto en materia. Tercero, Ni no Kuni. ¿Vale? Segundo, Final Fantasy 1 versión iOS, que fue la que me terminé. Y en primer lugar, espera, Final Fantasy 7 Remake. ¿Vale? Me voy a tomar por el culo, sí, joder. Son los tres únicos que has jugado en tu vida. Y he terminado. El Ni no Kuni le eché 50 horas, pero no llegué a terminar. Pero es una lección pendiente. ¿Qué 50? Si habían sido 30. Mentira. Te faltó un Kino Geass, ¿eh? Mentira. Pero bueno, ya es más de la media que suelo jugar Gaspar, así que está bien. Pero el remake, tío, 50 horazas que le echa al 7 remake. Que vamos, es el único que termina, ¿no es cierto? Vale. Ok, David. A ver, está bien, pero no, cada uno tiene que comentar el suyo. David, joder, si no es un género que das caña, tío, pues no pasa absolutamente nada. Jorge, te toca. Debí pues haber dicho Doom, joder. Yo de tercero pondría al Chrono Trigger, de segundo el Final Fantasy VII y de primero el Final Fantasy IX. Para mí son esos mis favoritos. Vale, me toca a mí. Para mí el top 1 indiscutible es Final Fantasy VII, de segundo Final Fantasy IX y de tercero Chrono Trigger. ¿Solo jugáis Final Fantasy? Sí, tío. Hombre. Qué poca perspectiva, ¿eh? La verdad. No, pero es que Oscar se cree guay porque juega otras sagas que no son... Espera. Oscar, también me terminé Doom RPG, ¿eh? Cuidado, Doom RPG. Ojito. Gaspar, cuéntanos. Hostia, voy a aprovechar la temática de pasado JRPGs a confesar una cosa. Se ha venido arriba. Yo con el paso del tiempo, ¿vale? Creo que Final Fantasy VII fue uno de los primeros JRPGs. Cada vez le tengo más asco al juego. O sea, me doy cuenta, a mí, mi opinión personal, que si el juego se llamase, no sé, tuviese otro nombre, no tendría la mitad de la fama. Y no se consideraría una joya, porque yo es que cada vez que lo pienso. ¿Qué nombre, Gaspar? ¿Qué nombre? Si cuando lo jugó más de la mitad del universo. La saga Final Fantasy era... Tú pones cualquier otro nombre a Final Fantasy VII, tú le pones cualquier otro nombre, y yo creo que no sería considerado ni la mitad de... Mira, si se llamara... Cada vez que tengo el juego, le tengo más asco y me doy más cuenta de sus defectos. Pero Gaspar, si ese juego... Gaspar, si el juego se llamara... Para nada. Si el juego se llamara La Fantasía de Manolo, hoy en día La Fantasía de Manolo sería una saga de la hostia. Porque el tema es que en Occidente, realmente, ese fue el juego que realmente rompió con los JRPGs. Sí. O sea, fue el verdadero boom. Básicamente. A ver, tiene la fama porque salió coincidió en PlayStation que era un éxito. Salió en castellano. No, curiosamente, ¿eh? Y segundo, la saga Final Fantasy, en, al menos en Europa Occidente, no era tan conocida, ¿eh? Fue conocida a raíz de Final Fantasy VII. Algún mérito tendrá, digo yo, ¿no? Algún mérito tendrá. De hecho, sí, en Estados Unidos metieron una campaña publicitaria de la hostia. ¿Qué campaña publicitaria? En Estados Unidos ya tenían algún que otro Final Fantasy. Sí, tenían en Europa. El que le dio nombre a la saga fue el 7, sin duda. O sea, para mí, lo tendrá, digo yo. Lo digo yo, que para mí no es mi top 3 de Final Fantasy, pero, ni de coña. Pero Oscar, joder, yo te digo una cosa, los méritos que tienes es ridículo. A mí hay cosas que me sorprenden, porque yo he conocido a gente a lo largo de mi vida que videojuegos poquitos, ¿vale? Pues el PS, el FIFA y algún Sonic y poco más. Sin embargo, a pesar de eso, les hablas de Final Fantasy VII y dicen, hostia, Final Fantasy VII, lo llevo en el corazón, tío. O sea, un juego así, que es un juego, pues vamos a decir, una temática compleja y demás, que oye, si no estás acostumbrado, a lo mejor te cuesta un poco adaptarte a él. Coño, hay gente que pasa olímpicamente videojuegos y sin embargo este título lo recuerda con mucho cariño. Tiene un mérito de la hostia, ¿eh? Eso es todo un mérito del juego. Todo eso es mérito del juego. Entonces, bueno, yo creo que merece un reconocimiento, desde luego. Vamos a dejarlo por aquí. Muy legítima la opinión de Gaspar de... De legítima nada. Bueno, vamos a continuar. Yo no niego que popularizó el genio. Vamos a continuar. Como juego de RPG me parece mediocre. Vamos a continuar, ¿vale? Esa es la opinión de Gaspar sobre Final Fantasy VII y la respetamos. Madre mía. A ver, estás haciendo con el Final 7 lo que hizo en su día David con el Twin Snakes. Continuamos con las preguntas. Vamos a continuar. Cerramos aquí el debate de Final Fantasy VII. Hablaremos de Final Fantasy VII cuando hablemos de remake, ¿vale? Pero no es idea. Vamos a hablar de... vamos a leer el email de Miguel Hernández. Dice: soy de California, Estados Unidos, y quería felicitaros por su excelente trabajo. Son el programa de videojuegos con más personalidad que he oído. Mi pregunta es para... es la siguiente. Bueno, esta es una pregunta troll, luego no se hace preguntas de verdad, ¿vale? Pero la pregunta troll es: ¿Bonoman no fue el programa de Luigi's Mansion porque le daba miedo admitir que ese juego es el Resident Evil definitivo? Es broma, me cae muy bien. Sigan así. Es verdad. Y vamos a ver con las preguntas de verdad, ¿vale? La primera de las preguntas es: ¿cuál ha sido la discusión más fuerte entre el equipo Lambda? Vamos a hacer una pausa, contestamos esta pregunta y luego vamos con la siguiente, ¿vale? A ver, la discusión más fuerte. A ver, nosotros no somos de enfadarnos entre nosotros, en realidad. No sabría creo que decir. Ha habido una discusión fuerte. No. Ha habido mosqueos. Yo claro, recuerdo una discusión... que no fue fuerte. A ver, ¿cuál era eso? A ver, ¿cómo era eso? Vamos a ver, esto. A ver. Fue en el año 2011. Joder. En la elección del Sotis. Cuenta. Vamos a ver, yo voy a hacer una doble. Pero no fue, ¿vale? No fue una discusión. Fue un pique. Fue un enfado y los demás nos torcíamos el culo. No. A ver, dejad que me exprese, por favor. A ver, David. Yo estaba muy pesado con Skyrim, ¿vale? Es más, quiero decir que realmente estaba exageradamente pesado con Skyrim. Realmente también era una especie de interpretación por mi parte, ¿vale? Me veía, era como ver a Lugosi, me meto demasiado en el papel de Drácula. Y entonces, en ese SOTY, no sé, el Oscarín, será otro juego que no recuerdo, no me acuerdo cuál salió. Yo me puse muy pesado, ¿vale? Y dije, ¡ah, Skyrim, no sé qué! Y al final, pues mis compañeros me mandaron a tomar por culo, así sanamente. En plan, bien. De hecho, David, cuando revelamos el SOTY, que lo dije yo. Sí. Dije, Sky, hice la pausa para que te vinieras arriba y acabé diciendo Wordsworth. Y ahí ya. Era Sky Wordsworth, es verdad. ¡Me cago en la puta! Vaya puta mierda de eso, por cierto. Pero sí, no, yo a raíz de eso, que realmente, a ver, una exageración. A mí en el fondo me da exactamente igual quién cojones gane el SOTY, ya ves. Yo voy a vivir igual y voy a estar igual de sano o no sano. Eso no me quita las ganas de comer ni el sueño. Pero a raíz de eso dije, mira, me da igual, que gane el mejor, como quien suele decir. Yo lo que mantengo es que a día de hoy Skyrim es un juego al que le tengo cariño, pero no me gusta tanto, la verdad, no me gusta tanto. No sé. Es como que el paso del tiempo ha hecho mella en mí, y en mi relación con Skyrim y a día de hoy, pues, me da igual. Has pasado página, ¿ves? Sí, he pasado página. Creo que la culpa en parte ha sido de Witcher 3, ¿vale? Que es un paso adelante gigante. Y no sé, es un juego que le eché tantas horas que creo que ya me ha aburrido un poco. Pero sí, ese fue el único momento así. A ver, no fue una discusión ni mucho menos. Fue una gilipollez llevada al extremo por mi parte, ¿no? Sí. Pero más allá de eso, yo no recuerdo a mí. De todos modos, siempre que ha habido, por contestar a tu pregunta, Miguel, siempre que ha habido algún mínimo pique entre nosotros en estos 11 años que llevamos de andadura y tal, se ha solucionado instantáneamente. O sea, nunca ha habido problemas en general. Pero es sobre todo porque somos amigos. Entonces, no hay puntos de confrontación súper evidentes. Entonces, bueno, eso está bien. Por lo general, tenemos gustos diferentes, hay discrepancias muchas veces, pero son... Todos asumimos, somos adultos, asumimos que son videojuegos y que no pasa nada. Y ya a ver, está. Yo con Jorge me meto mucho, la verdad. Sí, la verdad es que a veces cuando termino el programa me voy a llorar a cama. Bueno, vamos. No, pero es eso. Tenemos me meto con sus gustos, me meto bastante con sus gustos, sí, de mierda. Pero bueno, es así de colegueo. Pero es de colegueo. A veces doy asco, pero joder. Pero eso, por lo general, pues eso, no. Discusiones gordas nunca hemos tenido, por suerte, y yo creo que por eso hemos durado tanto. Sí, porque otros casos en los que no es así. Exacto. Seguimos con la segunda pregunta de Miguel, que nos decía: estoy oyendo los primeros programas y apenas llegué al episodio donde Bonoman se une al equipo. Mi duda es, ¿qué pasó con antiguos integrantes como Zoe o Teo? Vi que había un documental llamado El complejo anda detrás de los micrófonos, pero el link para oírlo ya no funcionaba. ¿Alguna forma de escucharlo? A ver, rápidamente, sobre el documental ese, se ha perdido en el tiempo para siempre. Ya no existe en ninguna parte. No existe. Se perdió. Por fortuna, ¿no? Porque creo que se había subido a Google Video, si no me equivoco, y esa plataforma no dejó de existir. Estaba en YouTube también, ¿eh? Ah, estaba. Bueno. No existe ya. Bueno, y no conservamos ninguna copia de eso. Ese vídeo lo había hecho nuestro amigo Alejandro del programa Crossover, que antes de hacer los programas ya éramos amigos, ¿no? Y le apetecía hacer un vídeo documental sobre el programa de radio, porque en ese momento además empezábamos a despegar y teníamos ya bastantes oyentes y eso, y le apetecía. Y lo hizo, pero bueno, era un tema, pues como todo, era muy amateur. Lo hicimos para reírnos un poco, pero realmente no fue una cosa ahí súper increíble, ¿no? Fue una cosa que fue divertida en su momento y que, bueno, yo imagino que luego pues Alejandro lo quitaría de internet porque ya pues considero que la gracia ya había llegado que pasó su momento. Exacto. Y volviendo al tema de Zoe y de Teo, y lo que pasó con Teo es que Teo en un momento dado pues no le apetecía continuar con el programa y tal, y dijo, mira chicos, yo me bajo de barco y tal, sin ningún problema. O sea, la relación siempre ha continuado siendo excelente y todo eso, no se fue en malos términos ni mucho menos, simplemente que no deseaba continuar haciendo el programa. Y en el caso de Zoe sí que deseaba continuar haciendo el programa, pero el problema es que se fue a vivir a otra comunidad autónoma. Entonces quedaba muy lejos. Zoe estuvo durante bastante tiempo viviendo en Málaga y ahora está en Madrid. Y claro, el tema de la distancia pues complicó mucho las cosas en un momento en el que pues nosotros estábamos ya con otras prioridades, en el sentido de estaba muy cerca ya el momento en el que nos independizamos de Quack FM y empezamos a montarlo por nuestra cuenta. Y bueno, el tema de hacerlo en persona, ahora estamos viviendo esta situación y nos hemos adaptado, ¿no? Pero el tema de hacerlo en persona siempre ha pesado mucho en nosotros, porque por el trato personal es que es distinto. Es distinto hacer el programa aquí que hacerlo de esa otra forma. Y bueno, pues básicamente eso, pues Zoe está ahora mismo en Madrid y de vez en cuando pues conseguimos hacer algún programa con él y tal, o alguna sección y todo eso, pero es ya una cosa más esporádica. Pero bueno, ese sería el resumen, básicamente, Miguel. David. Nada, iba a decir una cosa, pero mejor no la digo. Sigo leyendo el hámster. Espera, es que era Oscar invertido. Sí, Oscar, tío, cambia la cámara. Que es perturbador el plano este. Nada, era una coña maliciosa, mejor no. Te voy a apagar la temporada, porque la pantalla, porque si no, la batería... Vamos a continuar con comentario de... Seguimos con nuestro hámster, ECL400. Continuamos con David Díaz, que nos dice: enhorabuena equipo y gracias por tantas horas de diversión. Que cada miembro diga en qué juego es el amo y señor, y que diga ese jugazo de 9 que todos alaban y que él no soporta, que todos tenemos. Vale, esto va a ser rápido, ¿vale? Pasada rápida, no vamos a pararnos a comentarlo ni nada de eso. Un juego en el que seáis unos putos expertos y un juego que es un juego sobresaliente, pero que vosotros no tragáis, ¿vale? Empezamos con Oscar. Yo no soy experto en nada, tío. A ver, venga, Oscar, un juego en el que seas especialmente habilidoso. Y hay uno que es reciente, que tú siempre nos venías comentando tu ranking y todo eso. Cuéntalo, hombre. Sí, bah, eso es una chorrada. A ver, venga. En la primera temporada competitiva de Apex Legends quedé en un rango que solo estaba el 0,2% de la gente que lo jugó. Pero bueno, está bien. Eres habilidoso en ese juego, Oscar. Bueno, yo qué sé. Es también parte del equipo. Yo me hago mayor, ¿eh? Voy perdiendo los reflejos. Vale, Oscar, juego sobresaliente que tú no soportas. Que yo no soporte. He aprendido a bueno, querer ya, todos ya los me, videojuegos. Ya me entiendes. Un juego que es de sobresaliente, pero que tú dices, va, yo paso este juego. No me mola. ¿Se puede considerar Kingdom Hearts un juego sobresaliente? No. Ha tenido buenas notas, a ver, ¿no? Sí, Oscar. A ver, sí, siempre, sí, es bueno, es bueno. Es una saga que se considera muy buena. Sí. Sería ese, Kingdom Hearts, Oscar. Sí, por ejemplo, es que no sé. A lo mejor hay sagas que gente endiosa muchísimo y a mí me gustan, pero en menor medida. Sí, sí, sí. Esos hay bastantes. Pero, por ejemplo, el Red Dead Redemption a mí me gustó mucho. Pero no al nivel de endiosamiento de muchísima gente. Sí, sí, sí. Ok, Oscar. Vale, continuamos con Gaspar. Vamos a empezar con el juego en el que seas especialmente habilidoso. ¿Cuál sería, Gaspi? Ahora, en su momento lo fui, considero que en el Lineage 2. Uh-huh. En el Lineage 2. Fui uno... A ver... No había mucha gente con paciencia para subir un paladín a 7X y... No, yo, hay mucha gente en el servidor, me consideraba uno en el top 3 de los paladines del servidor. No estaba mal. Okay. Y un juego que considere muy sobrevalorado. Sí, exacto, un juego de sobresaliente, pero que a ti... Joder, no pues, entra. Pues prácticamente para Gaspar el 90% del catálogo. A ver, en realidad ya lo comentaste, ver, ya lo comentaste antes, ¿eh? Pero bueno. Sí, sí, ya, bien te valdría. Va, venga, Dark Souls moderno. ¿Eh? Pero eso Dark es porque Souls. Eres muy malo, Dark tío. Souls. No, a ver, viste, yo jugué Dark Souls, o sea, hasta cierto punto y tal, pero me parece un juego más que difícil, que sí que lo es, me parece un juego tramposo, que ya lo expliqué alguna vez. Considero que hay momentos que simplemente te dice, oye, aquí te vas a morir y te voy a joder. Y no trago, no me gusta, aparte me parece muy ortopédico, muy tróspido, usando la expresión en algunas cosas y no... Okay. Es un juego que hasta cierto momento sí lo disfruté al principio, pero luego no pude. Te estás ganando enemigos poderosos. David, te toca. El juego en el que eres especialmente habilidoso. Me parece un poco pretencioso decir, yo soy experto en... No, David, no. No, nos está preguntando directamente un juego en el que nosotros nos consideremos habilidosos. Ya está, no tiene nada. A ver, yo creo que soy muy habilidoso con los Resident Evil clásicos, sobre todo con el remake. O sea, cuando hacía speedruns, pues estaba en los primeros rankings. De hecho, el día que hice un speedrun en PC, creo que estaba en los primeros 10 puestos del mundo. Ojo, sin contar después la peña que trampeaba y se acababa el juego un segundo. Creo que eso es imposible, pero... estaba en, hombre, en lo alto. En un segundo es bastante imposible. En un segundo es muy difícil, sí. Y bueno, creo que era habilidoso, creo que a base de jugar, pero realmente no es por habilidad mía, sino por jugar, al final pues ya memorizas todo y ya vas a saco paco. Creo que soy habilidoso en ese tipo de juegos. Muy bien. Bueno, a día de hoy seguramente me tendría que volver a ello para conseguir ese nivel de dominio. No, si hiciese una partida ahora no tendría esa fluidez. Y un juego, vamos, yo lo tengo bastante claro, pero quiero que se entienda lo que voy a decir, porque al final siempre hay malentendidos. Creo que la saga Metal Gear, hay dos entregas que han estado muy sobrevaloradas por la crítica. Dos. Una fue reciente, que es Phantom Pain, y también Metal Gear Solid 4. Yo me quedaría quizás con Metal Gear Solid 4, porque Phantom Pain le eché 200 horas. Sería un poco gilipollas por mi parte decir, no, es una decepción. Pero el 4 le pusieron unas notazas de la hostia, y a mí como Metal Gear, si bien es verdad que es mucho fanservice, que es muy emotivo, tiene un epílogo de la hostia y te emocionas y dices, oh Dios mío, esta saga es la hostia y tal. Pero como Metal Gear, como juego, me parece un paso atrás humillante respecto a Snake Eater. Que me parecía el sigilo perfecto Snake Eater, ¿vale? Todo el tema de los camuflajes, del tipo de inventaria que llevas. Pero sí, jugablemente es un paso adelante. No. Deja que termine. O sea, todo el tema del sigilo, usar uniformes, la alimentación, la forma de interactuar con el escenario, todo el tema de la jungla, o sea, me parece el juego de sigilo perfecto. Otra cosa es que después el 4, pues el control sea más fluido y tal, eso evidentemente. Pero bueno, yo creo que la crítica lo se logró muchísimo, porque no sé, como que ya la gente se emocionó y lo empezó a saltar. Algo parecido a Phantom Pain, ¿eh? Yo creo que, y de verdad, y yo me siento orgulloso de ello, pero creo que en este programa hicimos un análisis de Phantom Pain y fuimos muy críticos todos, ¿eh? Porque hemos jugado varias personas al juego y... Sí, bueno, le he perdido un segundito a David. Decías, David, que hemos sido todos muy críticos, perdona. Sí, y creo que lo clavamos. Hicimos un análisis muy honesto y contando las miserias del juego, que las hay, ¿eh? Las hay y las desnudamos sin ningún tipo de cortapisas. Mira, David, te soy sincero. Yo es uno de los programas de los que estoy más orgulloso, porque hay que contar esas cosas también. Sí, exactamente. Y vamos, esa es mi conclusión. La saga Metal Gear, que yo la adoro, es mi saga favorita. Mi saga favorita, ojo, no hablo de juego en particular. Creo que tiene dos entregas que la crítica han salzado, a mi juicio, de forma injusta. Bueno, muy bien, David. Jorge, tu turno. ¿Un juego en el que te consideres especialmente habilidoso? Bueno, pues yo diría Street Fighter 4. Street Fighter 4 es un juego que le di mucha caña y jugué... Es decir, que jugué a un nivel bastante alto. Igual no a nivel pro, pero casi. O sea, era bastante mejor que la media y podía... Pues eso, podía batirme contra Popovsky, que Popovsky tiene un nivel bastante alto en Street Fighter 4, y contra otros amigos de Popovsky, como Alex Sieg y el colega Álvaro, que son bastante buenos también, y podía jugar con ellos más o menos a un nivel parecido, ¿no? Así que, sí, en ese juego, sí. Pero bueno, hoy en día estoy un poco más desentrenado, tendría que volverme al día otra vez, y eso, porque ya hace mucho que no juego. Y luego otro juego, el juego que a mí no me entra, tiene sobresalientes y tal, pero que a mí no me entra es la saga de Last of Us. No me llama nada. O sea, lo veo y no me dice absolutamente nada esa saga. Entonces, pues eso, comprendo que a mucha gente le encanta, pero a mí no me atrae nada de nada. Muy bien, vale, me toca. Juego en el que me considero especialmente habilidoso, Day of Defeat 1.3. En ese juego, la verdad es que lo he hecho todo a nivel competitivo. He jugado en los mejores equipos de Europa, he jugado en la selección nacional. Incluso hoy en día, que hay una comunidad más pequeñita y tal, nos juntamos los pros míticos de todos los continentes, de Estados Unidos, de Latinoamérica, de Europa, de Asia y tal, y nos ponemos, sin ir más lejos, hace un par de semanas hubo un draft mundial. Un draft es una competición, éramos más de 120 jugadores, ¿no? Y la verdad es que juego habitualmente, en mi semana sigue estando ese juego a nivel competitivo, y me considero habilidoso. Soy sniper y creo que lo hago bien. Y el videojuego, voy a decir saga más bien, que es una saga de sobresaliente, sin ninguna duda, y yo estoy de acuerdo además con ello, pero que a mí no me entra. Es Uncharted. Yo con Uncharted no me lo paso bien. Me parece... Vamos a ver. Desde que salió Uncharted, los primeros, especialmente 1 y 2, sí, realmente supusieron un salto muy importante a nivel gameplay y narrativa y todo esto. Pero ha habido tantos juegos iguales y ellos, desde mi punto de vista, ojo, es solo mi punto de vista, han evolucionado tan poco. Sí, es más y mejor, es como más grande y todo. Pero a mí realmente no me entra. Me parece... Cuando estoy jugando a esa clase de juegos, me parece que estoy jugando a una experiencia muy genérica, la verdad. Entonces, son juegos que yo estoy de acuerdo que serán obras maestras, juegos sobresalientes y tal, pero a mí no me entra. Y bueno, no será por intentarlo. Me he pasado varios de ellos y tal, pero no es algo que no me entra. Óscar. No, justamente yo los tengo muy frescos, que la semana pasada me los pasé los tres del tirón. Y la verdad es que... El primero es algo más tosco, sobre todo porque es mucho más tiroteos. El segundo y el tercero están muchísimo más compensados a nivel de exploración y tiroteos y tal. No son tan injustos tampoco con el jugador en la dificultad más tocha. Y la verdad es que yo creo que se mantienen de una manera brutal. De hecho, el tercero a nivel gráfico, a mí me sigue sorprendiendo lo cojonudamente bien que se ve. Es un juego de PlayStation 3 subido de vueltas en cuanto a resolución. Y madre mía, se ve de escándalo. Es que es acojonante lo bien que se ve. Gaspar. Y la verdad sí, perdón, es que Oscar, está perdón. Muy bien. A mí me encantan. Gaspar. Yo iba a decir, esto es un debate que ya hemos tenido off the record más una ocasión y tal. Yo opino que... un poco como Oscar, bueno, soy más crítico. A mí Uncharted 1 me parece un juego que ha envejecido muy mal. Ya en su momento ya no me pareció gran cosa, aparte de gráficamente, ¿no? Sin embargo, sí reconozco que el 2 me gustó mucho, lo disfruté, y el 3 tiende a demasiada espectacularidad. Me parece un buen juego, o sea, me gustó y tal, pero tiende a ser demasiado espectacular por momentos. O sea, busca sorprender constantemente y acaba siendo un poco cansino. Pero que sea espectacular no es bueno, Vamos a, cerramos con David este tema. Perdona, es que tuvo un problema con el audio. Estás hablando de Uncharted, entiendo, sí, ¿no? Es la saga que yo comenté que considero que sí, que es una saga sobresaliente y tal, pero que a mí no me entra esa saga. No me entra bien. Era eso. ¿Quieres comentar algo sobre esto, David? Bueno, a mí es que hace poco terminé el primero, porque era el Uncharted del que menos recuerdo tenía. Y a mí el primero me encanta. Tiene un encanto especial el primero. Me gusta mucho a mí. Me gusta mucho el rollo este fantástico que le meten así. Parece una peli de Indiana Jones. Me gusta además. Naughty Dog creo que hizo una cosa muy, muy sana, entre comillas. Y es que creó un personaje no muy estereotipado. Porque Nathan Drake era, pues, no era el típico héroe cachas de los videojuegos. Tiene un sentido del humor muy marcado, es muy graciosete, o sea, te cae bien, ¿vale? Y yo creo que esa estética la han seguido muy bien con el resto de entregas. Quizás la cuarta me parece un poquito más dramática. Se nota que está detrás ahí la gente de The Last of Us. Pero, hombre, como juego de acción, me gusta más Gears of War, sinceramente. Gears of War me parece mejor juego, mejor saga de acción. Ahora bien, el equilibrio entre exploración, puzzles y sentido del humor, a mí Uncharted me parece único en ese aspecto. Mira, a mí es que de Uncharted me gusta, de verdad, me gusta mucho la parte de exploración, pero la parte de acción no me gusta, ni cómo maneja los tiempos de la acción y todo eso. Es mi gusto personal. Yo entiendo que a mucha gente le parece extraordinario y tal, pero a mí no me gusta cómo lo hace ese juego en concreto. Pero bueno, son gustos. Vale, vamos a... Hoy os traigo una sorpresa, ¿vale? Os traigo una sorpresa. Tenemos un oyente que se llama Julián, conocido en YouTube como Plaf RAP, RAP de rap, ¿vale? Y él nos comentaba que lleva muchísimos, dice, me habéis acompañado desde hace un montón de años, muchísimos, pero muchísimos momentos de mi vida os he llevado en la oreja y me sentía obligado a escribiros algo a modo de agradecimiento. Y nos pasa una canción de rap que ha hecho él, pues... inspirado un poco en el programa. Así que espero que lo disfrutéis. Vamos con ello. Mi homenaje al complejo. Mi homenaje al complejo, palabras de cortejo, por vosotros los videojuegos no dejo. Desde el estudio Landa 1, Coruña queda lejos, pero os llevo cerca mi casco derecho. No sabéis las horas al lado mía, hay desarrolladoras, pero ustedes son la mejor compañía. Conduciendo al curro, saliendo a correr, friego los platos después de comer, pero ya no me aburro. Más de una década de historia y sin quererme, es el tema principal del Metal Gear de memoria. No hay error, si la partida se atranca, ponte el traje protector y ármate con tu palanca. No soy Iron Maiden, pero pa' este track parezco un empleado de Rockstar por el crunch. Mi PC explota, ya que si yo meto horas, más le mete Bonoman. Esta es una edición de coleccionismo en rap. Desde crío, contéis anécdotas que mil han sido, con galletas, dinosaurio y juegos que se han extinguido. Navidades en la play y el resto de familia al bingo, son igual que yo, Víctor y Jorge, aunque no les distingo. El futuro lo predijo el cine antiguo, el monocazoide en el planeta de los simios. Mientras tanto, vuestro programa lo vivo y si se acaba en vuestro canal de YouTube hay muchos vídeos. Conversaciones más largas que en el rol, a veces polemizadas por Gaspar cuando es un troll, con miedo de no saber lo que está bien y lo que no. No creo en el karma sino en el sol y no sol. Oscar, te imagino vestido de Link, al igual que yo me imagino ganando el concurso Nix. No es por una clave en Steam, más bien por echar unas risas del stream. No hay otro fin, no hay otro fin. ¿Quién no valora momentos que no se borran? Otros sí se debería por no acertar en la porra. Complejo Landa. Bueno, hasta aquí el error que nos hay que, envía. Hay que aplaudir, ¿no? Sí, maravilloso, sí, maravilloso. Mira, que a mí el rap no me gusta, pero esta es la mejor canción de rap que he escuchado en mi vida. Efectivamente, porque sales en ella. No, pero mira, ahora lo escuchaba y ya lo escuchaba un par de veces y tal. Pero lo escuchaba ahora otra vez y no sé. Muy bonito. Ya casi se me escapa la lagrimilla y tal, ¿no? Porque realmente hace mucha ilusión, ¿no? Saber que. Joder, es que yo siempre lo comento mucho, especialmente últimamente, porque estoy reflexionando mucho sobre ese tema, ¿no? De acompañarle a la gente y tal, y te das cuenta, ¿no? Que nosotros solo nos reunimos entre nosotros, estamos aquí hablando de videojuegos y soltando nuestras paridas y tal, pero hay gente que le acompaña. Julián, nos ha hecho mucha ilusión, ¿eh? Me encanta la música que ha utilizado. Sí, aparte de todo. La base es cojonuda. Bueno, y las rimas también, ¿eh? De verdad, muchas gracias, Julián, y bueno, eso, nos ha encantado. No sé si queréis comentar algo sobre esto, algo más. Yo no sé llorar, pero es emocionante. Y si algún día sacas algún disco y quieres meter el tema, te cedemos los derechos. No, los derechos los tienes, joder. Los derechos son de todo. Bueno. Todo tuyo, ¿vale? Todo tuyo. Te deja, David, te deja sacarlo, ¿eh? Te dejo sacarlo, pero sacarlo en formato single, ¿eh? Mira, lo que sí que podemos hacer es recomendar el canal de Julián, que es Plaf RAP en YouTube. Bueno, me he pasado por allí y tiene mogollón de seguidores, pero bueno, si os mola el tema de rap y tal, seguro que tiene por allí cosillas muy interesantes, ¿vale? Vamos a continuar con vamos a continuar con nuestro foro, complejoanda.foro.org. Tenemos a Malder, que nos escribe: buenas noches, chicos, enhorabuena. Parecía que solo ayer hubiese sido el especial de 300 y que todavía estamos con la resaca de la celebración de los 10 años de Complejo. De verdad, me impresiona en el buen sentido que vuestro programa haya llegado tan lejos y aún no se divise apenas dónde pueda terminar, a pesar de haber atravesado por muchas dificultades. El Complejo Anda ha tenido varias etapas con diferentes integrantes y cada una bien marcada. Es exquisita la forma en la que el programa evoluciona conforme avanza también la industria del videojuego, como si también aquí hubiese una constante evolución y saltos de calidad generacionales. A lo largo de la historia de este programa han nacido secciones e iniciativas que, por selección, han ido sobreviviendo hasta nuestros días, y otras que se han quedado atrás. Hasta una suerte de sección periodística tuvo la página, lo que habla de lo alto que se ha apuntado siempre por aquí en conjunto a una comunidad que no se queda atrás. El profesionalismo a la hora de cubrir noticias, analizar técnicamente y brindar opciones personales sin perder el toque acogedor propio de un rincón donde se juntan cinco compañeros a hablar de videojuegos, es lo que los diferencia radicalmente de muchos otros medios del montón y que incluso los posiciona por encima de grandes medios que osan catalogarse como informativos o periodísticos. No hay palabras bonitas que añadir más que las felicitaciones respectivas y que espero que esta aventura continúe extendiéndose por 400 programas y más aún, hasta que a Gaspar le crezca el pelo. Un saludo, chicos. Pues un saludo a Maider. Muchas gracias. Te he ido gratis esa, ¿eh, Gaspar? Turquía, Turquía. Crowdfunding para que vaya a Turquía. Turquía. Muchas gracias, Maider, por tus palabras. Muchas gracias por el mensaje. Tenemos a Celera que dice... Estoy seguro de que hoy vais a tener muchísimos mensajes de agradecimiento porque somos legión, así que voy a procurar ser breve. Gracias por regalarnos tantas horas de entretenimiento. Yo solo espero que ojalá sigamos escuchándonos hasta que nos jubilemos. Por cierto, hoy se celebra San Isidro, patrón de los huecos. Felicidades a todos los fans de Dark Souls. Ah, era por eso, ya me parecía. Luego tenemos a PHF, Denise Azul, que nos dice: Doom noches a todos y felicidades. No tenía pregunta para vosotras, así que espero escuchar las vuestras. Por cierto, ya que os habéis jugado Streets of Rage en directo, si no habéis probado el Fight and Fury, deberíais hacerlo. Salió hace año y pico, bebe mucho de Streets of Rage, de los beat'em up de Capcom, con homenaje a Cadillacs and Dinosaurs, pero en moto, y de los beat'em ups All de Konami, con la referencia de Tortugas Ninja incluida. Se puede conseguir muy barato de oferta, yo me lo compré de salida, no me arrepiento. Además, pueden jugar hasta 3, que para Poposki no se pierda, para que Poposki no se pierda la fiesta. Bueno, nos pasa algunas imágenes del juego que comenta, que es Fight and Rage. Artoria77, que nos dice: Buenas noches, chicos, felicidades, 400 programas es simplemente increíble, siempre al pie de cañón, mejorando temporada tras temporada. Atrás quedan los tiempos en los que empecé a encontrarme con vuestros programas por primera vez y de casualidad mientras corría la cuarta temporada, o eso creo. Lo digo y lo mantengo, los viernes no estarían completos y ni sería lo mismo sin vosotros. Enhorabuena, chicos, sois muy grandes, por otros 400 o 4000 programas más. Larga vida de Complejo de Anda. También tenemos a Vales2000, dice: Pues tras mucho tiempo sin estar en directo, he vuelto. Hoy merece la pena. 400 programas, se dice fácil, pero wow, seguís dándolo todo y manteniendo la calidad. Y eso que la situación hoy en día es históricamente la peor de nuestra generación. Hay que irse a tiempos de guerra para acercarse a algo similar. Y quién sabe si lo peor estará por venir. Pero en tiempos de crisis, aquí seguís. Por todo eso y mucho más, os digo de corazón, muchas gracias. A ver qué programa planteáis, si habláis del pasado. Yo recuerdo un momento adolescente, cursi y embarazoso de Víctor, que me gustaría recordar. Eso de vergüencilla ajena, que creo que era en el último programa de radio, sí, es verdad. Me acuerdo yo también. Escuchad temporadas anteriores para recuperarlo. Y bueno, dice: de corazón os deseo lo mejor. Un fuerte abrazo de mi parte. Voy a leer un par de comentarios más y seguiremos con más preguntas, ¿vale? Tenemos a Ducha, que dice... Doom noches, no os podéis imaginar las cosas que he realizado mientras os he escuchado en el podcast. He trabajado, he conducido, he hecho gimnasia, he realizado tareas domésticas, si hasta he pintado la casa con vosotros de fondo. Formáis parte de mi vida desde la segunda temporada y puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que no me he perdido ni un solo programa, ya sea en directo o podcast. Por todo ello, enhorabuena y 400 millones de gracias. Y por último tenemos a Morfeo78, que nos dice: Buenas chicos, mi especial favorito de programas y que no está en la lista fue el especial de Dark Souls. Un saludo. Bueno, vamos a continuar, si os parece, con las preguntas. Estas han sido los comentarios de complejoanda.forles.org y continuamos con más emails. Bueno, Jorge. No sé si lo comentaste ya, Víctor, que Frank Fox nos dejó una imagen que hizo él en Pixel Art. Sí, lo comenté antes. Sí, es que es preciosa, o sea, llevo un rato viéndola y está brutal. Lo usaremos. Podéis verla en nuestro Twitter, en el foro y también en Discord. Os actualizo que hemos hablado por email, Fran y yo, y nos da permiso para... Bueno, está encantado con la idea de que lo pongamos de portada en la publicación del podcast, así que si estáis escuchando el podcast, si lo estáis escuchando diferido, no os perdáis, id a complejoanda.com y mirad la imagen maravillosa que nos brinda Fran del mono cazoide, ¿no? Un homenaje a los 400 programas. Está muchas gracias. Muy guay. Vale, tenemos más emails. Vamos con Julián García, que dice: Buenas, queridos landianos, soy Julián desde Barcelona. Primero de todo, felicidades por llegar a los 400 y por el excelente programa que hacéis cada semana. Soy un gran seguidor vuestro, me enganché en la temporada 7 y de ahí en adelante os escucho cada semana, ya sea en directo, principalmente a través de podcast en iVoox. Primera vez que me animo a participar activamente en el programa, pero es que cumplir 400 programas lo merece. Bueno, al lío, y nos cuenta. Tengo muchas preguntas, pero tres principalmente son las que me quitan el sueño, muy rápidas. Venga, vamos allá. Vamos a ir una a una, ¿vale? Empezamos con la primera. ¿Qué juego, aparte de los Pro Evolution, habéis jugado más todos juntos? Todos juntos, a ver, que se me ocurra. Yo creo que Gran Turismo 4, puede ser. Es, bueno, es uno de los habituales. El 2. Está el Tiger Woods Golf de Wii. Ah, sí, efectivamente. Hemos jugado mucho. Tiger Woods, sí. Tiger Woods. Hemos jugado mucho a Gran Turismo 4. Hemos jugado algo. En su día a Mortal Kombat y a Street Fighter 2 jugamos algo. Y recuerdo una vez que jugamos, solo jugamos una vez, pero tengo buen recuerdo de ella, al Mario 3D World. Sí, es verdad. Y fue bastante divertido. Fue la razón por la que me vuelvo puto loco con ese juego y lo quiero en Switch cuanto antes. ¿Alguien tiene algo más que decir? Creo que es un buen resumen, ¿no? Y también yo rollo voyeur, ver jugar a Resident Evil. Sí, es verdad. Eso es muy recurrente. Cuando hay un Resident Evil nuevo o simplemente por recordar los viejos, se ponen especialmente a jugar David y Oscar y se los pasan y a nosotros nos encanta mirar, ¿no? Yo me pasé así en dos sesiones, creo, ¿no? El 7 nos lo pasamos en dos sesiones, ¿no? No me acuerdo. No, es posible. Sí, porque yo creo que fueron dos sesiones. Yo creo que sí. Incluso el 7 incluso fue en un día. El 7 y el 2 fueron en un día. Y David, cuando termine esta mierda, tenemos pendiente de 3. De 3 y medio. Sí, por supuesto. Sí. Se termina rápido. De hecho, el modus operandi de los Resident Evil es: David se lo acaba en su casa, yo me lo acabo en la mía. Luego David se lo va jugando y yo le voy diciendo, mira, ahí está ese documento, ahí está aquel, aquí está aquel. Y así se saca el Oscar los masteriza. Es la movida. Oscar se aprende de memoria el juego y entonces cuando David hace el segundo run con nosotros, pues Oscar le va diciendo todo lo que tiene que hacer para sacarse los logros. Aunque bueno, de hecho, esta vez lo mastericé yo el 3 sin su ayuda. Porque has tenido tiempo esta vez. Sí, sí. De hecho yo no lo tengo. Con el 7, para los documentos, en la partida de los documentos esa que hicimos en casa de David, ni siquiera tuve que mirar la guía. Ya, es que anterior o de ese mismo día por la tarde... Había ya acabado la partida para conseguir todos los documentos, lo tenía súper fresco. Y bueno, yo, ya que Oscar se ensalza, como es humilde, yo hablaré de aquel streaming famoso. No estoy ensalzando nada. Aquel streaming famoso, que esos streamings que hacíamos a pelo, o sea, con la cámara mirando a la al televisor. Sí, hicimos un streaming de Resident Evil clásico, hice una partida cojonuda, una partida de maestro. Y entonces me entró un apretón, ¿vale? Tuve que ir a cagar. Y dije, Oscar, juega tú. Porque claro, en una escala de valores, pues Oscar era el siguiente en la jerarquía de dominio de Resident Evil, ¿vale? Y entonces le tocó el puzzle este de, ¿sabéis? Que tienes que meter en unas cajas de madera para evitar que salga el gas en el laboratorio, ¿vale? Sale un gas y tal, tienes que hacer un puzzle con las cajas y salir de la habitación. Total, que cuando vuelvo, Oscar había muerto. Y en fin, pero seguimos con más preguntas. Vamos a seguir con más preguntas. Pregunta número 2 de Julián. Dice: ¿cuál de los integrantes de Complejo es el mayor fan de las siguientes sagas? Fan me refiero, experto en conocimiento y dominador de juegos. Wow. Que los haya completado. Y dice: a ver si hay consenso entre todos. Molaría mini debate. Yo apunto mi apuesta. A ver, de Resident Evil, ¿cuál es el mayor experto de Complejo Holanda? Yo creo que aquí hay dos personas, especialmente. Vale. Que serían David y Oscar. Y Oscar, sí. No sabría decir cuál es más experto de los dos, porque los dos son muy fans de estas sagas y han jugado los juegos múltiples veces. Diría que David es más experto del 1 y Oscar igual más experto del 2, por ejemplo. Pero bueno, es que los dos han jugado todos mucho, entonces pues eso. La siguiente saga sería Doom. Aquí el experto máximo es David. Y luego... Bueno, yo no sé si soy experto, pero sí que soy muy conocedor de la saga, pero David me gana por paliza en cantidad de versiones jugadas distintas, ¿no? O sea, David le ha metido muchísima caña a esta saga. Yo le he metido caña básicamente a las versiones de PC, Vale. Y bueno, tengo versiones de Asgard remasterizadas ahora, pero no, no es lo mismo. Fire Emblem, ¿Gaspar u Oscar? Aquí. Yo creo que Oscar se terminó más juegos, ¿no? Que Gaspar, Fire Emblem. Creo, no sé. Creo que sí. Gaspar, ¿tú qué dices? Defiéndete. Oscar, de acuerdo. Vale. Gaspar, no, Gaspar es modesto. Mario, la saga Super Mario. ¿Cuál es el mayor experto en Complejo Holanda? Seguramente el que más activamente juega los Mario sea Jorge. Seguramente. Yo no digo nada, pero me los he pasado menos el Sunshine y... Menos el Sunshine... Yo creo que me los he pasado casi todos. O sea, menos el Sunshine... ¿Y los Galaxy? Y los Galaxy. Los Galaxy no me los pasé. Oscar, ¿qué tienes que decir tú ahí? Yo ahí los pasé, ¿eh? Los tres. No, pero Jorge está más actualizado que yo, creo, últimamente. De hecho, Jorge tiene la versión de Switch que han sacado... De New Super Mario Bros. De Switch. Sí, no, me lo no pasé, de hecho. Vale. No, yo de decir, sí, yo de decir no, que tampoco el Mario que... Yo el último Mario 3D que jugué fue el Sunshine, así que imaginaros. Bueno, y el 3D World, Jorge, tampoco lo terminaste, ¿no? Que esa no, obsesión jugué, así... Jugué solo ese día, pero me terminé el 3D Land, pero el 3D World no. Es verdad, el 3D World es una maravilla. Y el 3D Land también es buenísimo, ¿eh? No sé sí, si lo habéis bueno, jugado, pero es sí. Muy bueno, muy bueno. Vale, siguiente. Sonic. Yo no digo nada. Yo no sé. Está entre, ahí hay entre un duelo mortal. A ver, yo. Pegaros entre vosotros. Los juegos de yo fui testigo de hace unos meses cuando vivíamos en armonía y tranquilidad, no éramos conscientes de todo esto. Éramos felices sin saberlo. Sí. Hicimos una especie de maratón de Sonic, ¿vale? Hicimos un maratón con el competidor este de Sega Mega Drive para 360. No sé si os acordáis que salió para Play 3 360, también para PC, que traía, es de los pocos que trae Sonic 3. Ya sabéis que después murió Michael Jackson y parece que hubo un problema ahí con los derechos de autor de las canciones y tal. Y entonces estuvieron Víctor, Jorge, más tarde vino Popos, jugando ahí con Sonic. Yo estaba allí para aprender, ¿vale? Y los dos dominaban mucho el tema. Yo no sabría decir, no es por quedar bien, no sabría decir, no. Creo que los dos dominan mucho el más tema. Más o menos los dos somos conocedores de esa saga. Bastante. Yo creo que Víctor quizás puede que a lo mejor tenga más conocimiento de ciertas partes, pero Jorge también es más prudente, ¿no? Y a lo mejor enfocaba mejor las cosas. Yo creo que entre los dos se compenetraban bien. Luego Popos pues, llegó y dijo, pues yo aquí soy el mejor, hostia. Y ya se enfadaron. Ya se acabó. Sí. Bueno, nos acabamos el 1 y el 2 esa noche. Y sí, el 3... El 3 a otra. Es que Popos quedó la opción de que teníamos que jugar al 3 con el Sonic & Knuckles. Y no queríamos jugar al puto Sonic 3 con el Sonic & Knuckles. Queríamos jugar primero al Sonic 3 normal y luego ya se vería. Exacto. Bueno, y que además no podíamos. Yo tengo una duda, igual la gente la puede responder. Vamos a ver, yo tengo varios recopilatorios de Mega Drive. Tengo este de Xbox 360 y Play 3, y tengo también el de Play 2, ¿vale? El Mega Drive Collection de Play 2, que trae también los tres Sonic. El tema es que en 360 no encontré la forma de jugar a los Sonic de Sonic & Knuckles, no sé si me explico, ¿vale? Hacer esta especie de mezcla de juegos para que salga la versión de Sonic & Knuckles de los Sonic clásicos, no sé si me explico. Sabéis que Sonic & Knuckles tenía un cartucho que tú lo ponías encima de los de Sonic y hacía una serie de cambios, creo que era así más o menos, ¿no? Era así. Sí. Me decís sí de una manera un tanto dudosa. No, tú metías el cartucho de Sonic & Knuckles. Sí, y luego encima el otro, ¿no? Es la tecnología Hang-On, creo que se llamaba esa tecnología. Sí. Y encima ponías el otro. Si ponías el Sonic 1 creo que te ponía fases bonus infinitas o algo así. Sí, sí. El Sonic 2 creo que con el 1 pasaba eso, pero ahora no caigo. Te permitía jugar con Knuckles. Y el Sonic 3... Era el que más cambiaba. El Sonic 3 te metía el Sonic & Knuckles, es decir, te metía la continuación del juego, porque Sonic & Knuckles es como la segunda parte de Sonic 3. Sí. Bueno, vamos, que el 3 era el que más explotaba esa exacto, función. Exacto. El tema es que no sabíamos y no sabemos si se puede hacer eso, me refiero. Si tú tienes todos los juegos disponibles, pero quieres hacer esa especie de mix entre Sonic 1, por poner un ejemplo, y Sonic & Knuckles. No sabíamos hacerlo. Creo que Popos me dijo que en la versión de Play 2 se puede hacer. yo pregunto a la gente si está al tanto de eso por curiosidad. A lo mejor un día nos da por jugarlos y hacemos esa maniobra sin tener que recurrir, digamos, al hardware original, ¿vale? A ver si hay quien nos lo puede. Es una duda que teníamos porque no sabíamos hacerlo, la verdad. A lo mejor no se puede. A lo mejor no se puede. Bueno, vamos a continuar con la última saga que nos pregunta Julián, que sería Final Fantasy. Ya que creo que que mayor experto será Oscar. Seguramente es el que más Final Fantasy se ha terminado de los que estamos aquí. O con permiso de Gaspar, que no sé, Gaspar, cómo motivas esta saga. No, Oscar. Oscar, ok. Bueno, y la última pregunta que nos plantea Julián es: si se repitieran hoy las elecciones entre Gaspar y David, ¿votaríais al mismo que hace unos años? Solo podéis votar los cinco. Es una decisión que decidirá el destino del mundo. Yo creo que Gaspar se está suavizando unos años más y conseguirá la mayoría absoluta. A ver, ¿a quién votaríais? David, tú te votas a ti mismo y Gaspar se vota a sí mismo también, supongo, ¿no? Claro, joder. A ver, yo votaría... Gracias. Vamos a ver. Yo voy a votar a David, porque creo que ha habido un bienio progresista que le ha sentado bien al complejo de Andas. ¿Vale? Sí, sí. Oscar, ¿tú a quién votas? Yo no voto, joder. Oscar, Oscar es un anarquista. Es un anarquista. Sí, anarquista. Joder. Anarquista. Y Jorge, ¿tú a quién votas? Pues yo votaría al monocazoide, la verdad. No, la verdad es que tienes que votar a David o a Gaspar. Es que por una parte. No quieres quedar mal. No, por una parte a mí me gusta el programa de Gaspar sobre. Porque le gusta la estrategia y todo eso, pero no me gusta su política económica. Así que creo que votaría a David porque atiende más al progresismo social. Me encanta la democracia. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Gracias, Julián. Gaspar, vas a tener que reforzar tu estrategia política de cara a la siguiente semana. Y la política exterior también. La política exterior. Seguimos con Manuel García, que nos dice: buenas, andianos. He notado que desde la primera temporada usáis las mismas cabeceras para presentar las secciones. Siempre he tenido curiosidad por saber a quién se le ocurrió la idea de hacerlas así, por qué se eligió esas canciones de fondo o quién las grabó. No soy capaz de reconocer la voz. Y otra pregunta que no tiene nada que ver: ¿qué smartphone usáis cada uno? ¿Jugáis en móvil alguna vez? Vamos con la última pregunta y la primera ya la contesto yo. La última pregunta es: ¿qué teléfono tenéis y si jugáis en móvil alguna vez? Óscar, ¿qué teléfono tienes? Yo tengo un Xiaomi A2 de hace un par de años. Odio jugar en el teléfono, pero he probado Fire Emblem Heroes y le metí unas dos... Esto es terrible, pero le metí unas 200 horas o por ahí al Ragnarok Online en el móvil. Madre mía, qué animal. Y... es una especie de... A ver, es amor hacia el juego y odio de jugarlo en el teléfono móvil. Pero bueno, es lo que hay. Jorge. Yo tengo un Pixel 3a, el teléfono de Google. No es el último modelo, es el anterior. Que está bastante guay ese teléfono, la verdad. Me gusta mucho. Y de juegos de teléfono. Yo es que juego muy poco en teléfono. Pero el último que jugué fue uno en el que colaboré. Hice gráficos para un DLC que se llama UniWar. Se escribe UniWar, que es un juego de estrategia y que me acabo gustando. Es un Tactics, el típico Tactics de hexágonos, y hay como varias razas alienígenas, ¿no? Y tú escoges una facción y tienes que por turnos ir pasándote el juego, y no está monetizado, es decir, puedes comprarte cosas, pero casi todo lo que te compras son cosméticos. Entonces el juego me enganchó a lo suyo, pero bueno, luego lo dejé. Se puede jugar online también y bueno, eso. Vale. Y el dongle. El dongle tenía la versión de móvil, sí, y me gustaba. Pero bueno, él pregunta si jugamos a móvil en general, no pregunta juegos específicos. Vale. Gaspar, ¿teléfono móvil que tienes y si juegas en móvil? A ver, tengo un Redmi Note 8. Vale, y de juegos he jugado algún RPG gacha de estos, de creo que. Uno de Sega fue el que más enganchó, no recuerdo el nombre, hasta que un día logué y vi que Sega lo había dado de baja. Y ya no se podía jugar nunca más. Así de igual, que un día entré y dije, hostia, yo no puedo jugar. Sorpresa. Vale. Y aprovechando la pandemia, lo que he hecho es trastear con emuladores. Sobre todo DS. Va bastante bien el móvil con el coño de los juegos táctiles. Muy bien. David. Pues yo ahora tengo un iPhone 8 y... A ver, yo en su día sí jugué bastante. Cuando compré un smartphone, la primera vez que lo compré en el año 2011 o así, jugaba mucho Infinity Blade, que es un juego así que se hacía con Unreal Engine, y la verdad es que es una gozada. Un juego muy bien pensado para móviles, muy cómodo de jugar, espectacular gráficamente. Me gustó mucho su propuesta, porque realmente era, tú jugabas una partida y tal, derrotabas a bosses hasta que algún boss te follaba, pero luego mantenías el nivel, digamos, para la siguiente partida. Se suponía que tú controlabas después al heredero del que había muerto, ¿vale? Así que después de haber jugado con generaciones y generaciones de familias enteras, pues conseguías un personaje a la altura. Me parecía muy original, es una especie de versión simplificada wannabe de un Dark Souls, ¿vale? Y la verdad es que estaba francamente bien. Y después jugué un montón de títulos que había dejado un poco en el tintero, pues Doom RPG, creo que también Wolfenstein RPG, y joder, me parecían chulísimos. Y luego también, curiosamente, y de hecho lo jugué hace poquito, a raíz del lanzamiento de Doom en One, PS4 y Switch el verano pasado, Bethesda actualizó la versión de Doom de iOS, bueno, de iOS y de Android, entiendo. Yo en su día al Doom de teléfono había jugado mucho, hasta el punto de que creo que me lo pasé incluso en teléfono, ¿vale? Porque curiosamente está muy bien adaptado el control, una cosa increíble, muy bien adaptado. También ayuda el hecho de que en Doom no mires hacia arriba o hacia abajo, no saltas, con lo cual al final es un control muy básico que se da muy bien. Pero la revisión que hizo Bethesda, curiosamente, empeoró el control. Pero vamos, ese ha sido mi repertorio en móviles, sobre todo Infinity Blade y alguna cosilla así puntual, la verdad. Ok, vale. Y en mi caso particular tengo un Xiaomi Mi 9 y suelo jugar bastante en móvil. No es mi plataforma predilecta para jugar, como muchos sabréis, pero lo hago sobre todo con fines profesionales. Juego a todo. Todo lo que las novedades que van saliendo las voy jugando. Y la otra pregunta era, pues, ¿quién hizo el tema de las cuñas y tal? Vale, esto viene atrás de historia. Esto lo hizo... Yo antes de empezar en el Complejo Anda, mi primera andadura en el tema este de los medios de videojuegos y tal fue en una página web que se llama Reino.net, ¿no? Hacía videoanálisis y movidas así. Y había un compañero allí que era locutor profesional. Entonces, cuando estábamos empezando el proyecto de Complejo Anda, quería tener unas cuñas para el programa y dije, joder, si lo grabo con mi voz va a ser una mierda, ¿no? Que yo no tengo... Ni tengo una voz maravillosa, ni tenía experiencia de ningún tipo locutando. Entonces le pedí si podía grabar esas cuñas. Y él, digamos que yo le di los textos un poco y tal, y él pues le metió la música y lo hizo a su manera. Me lo mandó y son una pasada. Y como son una pasada, pues hasta ahora nunca han cambiado en el Complejo de Anda y seguirán así para siempre. O sea que es lo que hay. Y bueno, esta persona se apodaba Cowboy Bebop. Y siempre estaremos eternamente agradecidos, especialmente yo, que le pedí eso de favor. Y fíjate, han pasado más de 11 años y ya seguimos usando, ¿no?, las cuñas de esto. Vale, vamos a continuar con más preguntas. En el hamster L400 nos preguntaba PHF Ceramic. Enhorabuena, gente, es el mejor especial en realidad es el directo de PES donde nació el Cocademon. Se celebraron los goles de Siu y se habló de personas y webs que ahora Bono no conoce. ¿Cuál es la anécdota del programa que consideráis más graciosa? Se refiere a, por ejemplo, Donkey Kong, Hack Slack, el colchón de Oscar, cosas así. O sea, ¿cuál es la que nosotros recordamos más graciosa? Empiezo yo. Para mí es Coreanos Extraterrestres. Es mi favorita. Porque fue el momento... Fue el inicio un poco de soltarnos más y de darle un rollo más de humor al programa, ¿no? Es decir, un rollo más natural. Entonces, para mí le guardo cierto cariño a esa anécdota. Óscar, la tuya. Iba a decir esa también. Sinceramente, el día ese se me estaban cayendo las lágrimas de la risa. Jorge. Pues para mí lo más memorable fue cuando cobró forma el tema de los dinosaurios y se convirtió en un meme tan gracioso que le gustó tanto a la gente que hicimos un especial de dinosaurios. Yo creo que eso fue una de las cosas más guays que pasaron por el programa y más graciosas. Gaspar. Yo, el de los coreanos. O sea, que también. Sí, eso fue muy bien. David, la tuya. Yo no estuve en los coreanos extraterrestres, con lo cual me parece una anécdota de puta mierda. No, A mí la que me hizo gracia fue la del pastel de kiwi con Gaspar. Realmente no sé por qué surgió eso, pero. Fue muy buena esa. Sí. A Gaspar le encanta, ahora se acordó de esa. Muy buena también. Vale. Y luego, sí. También sé que no tiene que ver, pero el día del Cocademon yo me partí el culo. Sí, un día súper feliz. Fue la caña. Vale, seguimos con Raúl Prox en el Hamster, que dice: muy buenas, chicos. Ahí va mi pregunta. ¿Cuál es el momento más épico que recordáis en el PES, Larga Vida del Complejo? Gaspar, presidente. Esa es muy buena. Yo tengo una que es bastante buena. Antes jugábamos, digamos, en competitivo, pero empezaba a haber piques y podíamos acabar allí con escopetas, pistolas y espadas. Y desde aquella. Pero no espadas de carne, ¿eh? No, espadas de carne, de las que pinchan. El tema es que estábamos jugando David y yo contra Gaspar y el miembro fantasma, y creo que era un Juventus Milan en el PES 5. Y entonces hay una falta en la frontal, y digo yo, hostia, Pirlo la esclava de puta madre. Y efectivamente la tiro, gol de Pirlo. ¿Qué pasa? Que fue un bugazo descomunal. El gol, no, o sea, la pelota no llegó a entrar. Se fue por la parte de fuera del palo y batió en la red y la máquina dijo, bueno, pues eso es gol. Y la verdad es que es el gol, o sea, más fantástico que he marcado yo en la historia de mis partidas al PES. Sí, el gol que más he celebrado fue la polla, porque es un gol que no existió, no debería haber subido al marcador, pero sirvió para que esos cabrones se callaran la puta boca. Para mí es especial, espectacular. Eso no fue un gol fantasma, fue un gol insidious, expediente Warren, o sea, eso fue terrible. Bueno, no, vamos a continuar. Aparte que decidió, sí, el partido, jodió mucho. Sí, eso, por eso lo recuerdo a Oscar bien. Seguimos, voy a leer un par de ellos más y volvemos a las preguntas de email. Bueno, volvemos a un audio. Daniel Diz, que nos decía: enhorabuena al equipo de Complejo Holanda por cumplir 400 programas. Un fuerte abrazo a todos los integrantes y a su gran comunidad. Y Cookie Mojoja, que nos dice: empecé a escucharos en el especial 25 años de Zelda. Ya ha llovido mucho desde entonces. Aquella época fue maravillosa. Había un montón de podcasts de videojuegos que eran geniales. Con el paso del tiempo, casi todos los que yo seguía han ido desapareciendo. Vosotros sois de los pocos que quedáis de esa época dorada. Y mi pregunta es: ¿durante cuánto tiempo más tenéis pensado seguir con este proyecto? Decid que mucho tiempo, por favor. Gracias por todo, cracks. Un abrazo de una fiel seguidora. Sobre la pregunta, a ver, nunca hemos hablado de cuándo vamos a dejar de hacerlo. Simplemente continúa y no nos planteamos esas cosas. O sea, yo... A ver, esto es ya mi punto de vista personal, solo hablo por mí. A mí me encantaría hacerlo siempre, pero... no hay nada sobre ese aspecto. Estamos ahora mismo bien, le estamos disfrutando y por ahora pues no nos planteamos nada. David, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, realmente quería comentar el tema del PES. Yo tengo otro momento así guay. Fijaros, hacíamos una competición en la cual se nos ocurrió hacer que uno escogiese un equipo, ¿vale? Y que jugase la Champions. Entonces, los otros dos tenían que joderle. Eran los equipos rivales. Siempre controlamos a los equipos rivales, ¿vale? Total, que éramos dos parejas. Éramos Oscar y yo, y luego estaba Víctor y el miembro fantasma, ¿vale? Entonces, ellos escogieron al Real de Madrid, ¿vale? Y es cierto, o sea, durante gran parte de esa ronda de Champions, pues nos ganaron justamente. No, ¿vale? Bueno, ganamos todos los partidos. Sí, todos los partidos. Bueno, alguno clasificatorio no. Ganamos todos los partidos. Y vuestro equipo fue eliminado. Sí, exacto. No, pero nosotros en esa época no. El tema es esa ronda concreta. Total, que llegan a la final y jugamos el Barça-Madrid, ¿vale? Nosotros éramos el Barça, con lo cual para mí motivación extra. Y entonces empezó el partido y en la primera parte ya 2-0, más goles de Cristiano Ronaldo con el Siu y estas mierdas. Y ya decíamos, joder, esto está perdidísimo, Oscar. Pero, no sé, fue una remontada espectacular. Empatamos a doses en la segunda parte y después se fue la prórroga. Y en la segunda parte de la prórroga, en el tiempo extendido, metimos un gol así con Iniesta que fue la puta hostia. Eso está subido en YouTube, ¿eh? Fue la puta hostia, fue una expresión de felicidad vamos. Pero hay que decir una cosa por ser justos. Vosotros habéis escogido otro equipo distinto. Nosotros, sí. Ese era vuestro equipo main. Os eliminamos. Bueno, no, perdón, es el de Oscar, no el mío. Era el equipo de Oscar. Os eliminamos y ¿qué hicimos? Pues para seguir jugando todos, os metisteis en el equipo de la máquina las rondas que nos tocara. Y llegamos hasta la final, pero nos ganasteis con el Barça. O sea, sí, que, sí, a ver. Jugamos. Nosotros nos eliminasteis a nosotros en octavos de final. En octavos. Y nosotros a vosotros en la final. Bueno, aprovechamos ahí para mandarle un saludo entrañable al miembro fantasma de Complejo Holanda, Jacobo. Sí, sí, que hace tiempo que no le vemos y te echamos de menos, Jacobo. ¿Algo exactamente, más? Jacobo. Y bueno, yo en relación a lo del programa, pues yo no sé las vueltas que dará la vida, evidentemente. Yo no sé en el futuro qué pasará. Pues no sé, igual llegan hijos, igual llegan cosas terribles o, yo qué sé, epidemias terribles. Bueno, epidemias ya tenemos. Pero hay que decir, yo no sé lo que va a ser el futuro. Lo que importa es el presente y de momento, pues la cosa marcha, ¿no? Pero, en fin, lo que pueda pasar no está en nuestra mano tampoco. Bueno, vamos a continuar con otro audio. Y en este caso tenemos un audio de Mike. Vamos a ver, hay un audio más que es de Libro Tecno, pero son 7 minutos de audio. Lo vamos a dejar para el final del programa, ¿vale? Lo vamos a poner al final, si os parece. Así pues, vamos compensando un poco. Audio de Mike, vamos allá. Hello everyone, I'm back. Watashi wa Kojima Hideo desu. Congratulations, Complejo Holanda. Bueno, un segundo, porque aquí ha pasado. Se me tienes que meter el pisador, te lo he dicho. Sí, pero. Si no salta. Es el cuadrado amarillo con la flecha azul. Sí, sí, sí, le doy a eso, pero. Pero me salta la siguiente canción. Le das, reproduces el audio y. Reproduciendo el audio. Aro, everyone. El pisador. I'm back. Watashi wa Kojima Hideo desu. No funciona. No lo sé hacer. Pues entonces, da igual, esto no vamos a hacerlo aquí ahora. Bueno, es un icono que está, bueno, da igual. Creo que Mike lo que nos mandaba pues un mensaje en japonés que sí. no está escrito, yo no tengo ni idea de lo que quiere decir. Vamos a ver si lo recupero por el... Espera, un momento. A ver si consigo indicártelo mejor. Bueno, de todos modos, os lo reproduzco aquí. Os lo voy a reproducir ahora mismo entero. No lo van a escuchar los compañeros, pero escuchéis vosotros. Aro, everyone. I'm back. Watashi wa Kojima Hideo desu. Congratulations, Complejo Holanda, 400 programas. Sayonara. Esto dice... Él dice que es Hideo Kojima. ¿Pero será Hideo Kojima de verdad? ¿Será un Hideo Kojima fake? ¿Nos está troleando Mike? ¿Nos felicita por los 400 programas? ¿Y dice cosas en japonés que no entendemos? Esta es la gran incógnita de hoy. En fin. ¿Alguna impresión sobre eso? Dice, hola David, bueno, el email decía, hola David, soy Mike, gracias a mi posición privilegiada de insider en la industria, he pedido a alguien muy especial, guiño guiño, que os felicite el programa 400. Espero no lo toméis a mal, me ha parecido gracioso, felicidades. No hace falta que lo pongáis si os molesta y si no os hace gracia, para eso está el programa, es vuestro y por eso mismo podéis hacer lo que os dé la gana. Un abrazo y seguimos muchos años más. Nos ha hecho gracia, Mike. La troleada pues ha estado bien. Y tu japonés, bueno, ha sonado bastante creíble, ¿no? Sí, está bien. O sea, gramaticalmente y fonéticamente está bueno. David, que es experto en japonés, lo valida. Vale. Que veo mucho hentai de pulpos. No, pero Gaspar sí que lo ve y podría darnos su opinión. Pero lo que ve Gaspar no habla japonés. Claro, solo Jimen. Bueno, vamos a continuar, ya que estamos. Vamos a continuar con otro audio, ¿vale? Vamos a continuar con un audio en esta ocasión de Sparters, ¿de acuerdo? Muy buenas, gente. A ver, silencio. Y bueno, no tenía pensado mandar ningún comentario ni ningún audio esta semana. Pero digo, bueno, mira, con el tema del especial 400 programas no puedo dejar pasar esta oportunidad, ¿eh? Y se me ocurrió un tema que, como veo a Jorge y a Víctor últimamente, que están muy a tope con el tema de la Master System y la Mega Drive, Digo, mira, se me ocurrió un tema que a lo mejor les puede interesar, incluso a todos los miembros del programa y a más gente. Que bueno, sabéis que últimamente, en los últimos años, se puso muy de moda sacar consolas retro, consolas mini, y algunas aceptan incluso meter el cartucho y tal, ¿no? Pero al final, lo que hacen todas es emular los juegos. Da igual que metas el cartucho, muchas tienen fallos gráficos o fallos de sonido, y al final la experiencia original se va a tomar por culo. Entonces, la cosa es que, bueno, encontré una página que se llama analog.com y esta compañía lo que hicieron fue, hicieron unas consolas, réplica de las originales de Super Nintendo, de la NES, de la Mega Drive, en una versión modernizada, por así decirlo, que aceptan vuestros cartuchos originales, pero los ejecutan de manera nativa, no los emulan. Entonces, digo, joder, esto realmente es la experiencia original, pero aún encima los escalan a 1080p y 60 frames. Yo estuve viendo unos vídeos y se ven del carajo, se ven que flipas. No tiene nada que ver con las copias estas, ni siquiera con las consolas mini. Aceptan los controladores originales, ¿vale? Podéis usar vuestros propios mandos o incluso también tienen Bluetooth, por lo que podéis conectar los mandos estos de 8BitDo y compañías así, inalámbricos. Y tienen alguna ventaja, claro, son consolas caras, no son como estas copias chinas de mierda que cuestan 40 euros. Estamos hablando de consolas que me parece que andan por los $190, una cosa así. Y tú dirás, bueno, pero joder, pero a día de hoy esos juegos ya los puedes emular, no tiene mucho sentido gastarse ese dinero en una consola ahora, ¿no? En esas consolas. Pero yo al final llegué a la conclusión de que para lo que sirven estas consolas al final es para reactivar el tema del coleccionismo. Por eso me acordé de, por ejemplo, Jorge, ¿no? Que está ahora coleccionando Game Boy. Digo, joder, a mí, por ejemplo, ahora me daba la vara ponerme a comprar juegos de Super Nintendo. Porque digo, tienes que coger la Super Nintendo original, montar todo el cableado, coger una tele de tubo, si es que la tienes, para que se vean los juegos decentemente. Digo, ¿qué va? Paso. Sin embargo, ahora, con estas consolas, digo, joder, es que me apetece volver a comprar cartuchos originales. Porque encima se comen todos, da igual que sean europeos, japoneses, americanos, no tienen bloqueo de región, se comen todos los cartuchos. Y entonces, por ejemplo, la Sega SG admite todos los juegos de Mega Drive y de Master System incluso. Podéis usar los mandos originales, como digo, no sé, veo un montón de ventajas. Al que le apetezca, como digo, al que le apetezca, volver a comprar cartuchos o usar los que ya tiene, originales. Entonces, bueno, no sé. No sé cómo lo veis, no sé si os interesa, a cada uno de vosotros, ¿cómo lo veis? Ahí, ya digo, hay de varias consolas, ¿eh? De Super Nintendo, de la NES. Y yo estoy por comprarme el de Super Nintendo, sinceramente. Así que nada más. Bueno, un saludo, enhorabuena por los 400 programas y a seguir así, que lo hacéis de puta madre. Chao. Bueno, sobre este tema, Jorge. Sí, bueno, yo ya conocía este tema del análogo. Bueno, las consolitas estas son, como dice él, consolas premium a precios altos, pero porque hacen una emulación pues perfecta, ¿no? Y a alta calidad y te permite conectarlos pues a televisiones modernas, etcétera, etcétera. Y yo me enteré de que existía esto cuando anunciaron la Game Boy que van a sacar, que es la Analog Pocket, que la anunciaron no sé si el año pasado o así. Pero todavía no hay noticias de cuándo va a salir y bueno, pues tiene muy buena pinta. Es como dices tú, pues reactiva el coleccionismo y es una buena manera pues de poder jugar a esos juegos antiguos en consolas de hoy. Ok, yo opino lo mismo. Posibilidad de poder coleccionar y tal, perfecto. Yo creo que aquí hay quórum. David. Yo opino lo mismo, pero también os digo que a mí me encanta usar plataformas originales. A ver, Spartes comenta, joder, Super Nintendo, todo el cableado, instalar una Super Nintendo no hace falta ser un ingeniero industrial doctorado. Quiere decir, son consolas que incluso en aquella época era fácil instalarlas. La complicación mejor podía venir del tema del cable de antena, ¿no? Que tienes que sintonizar pues la tele en concreto y demás, eso podía ser un dolor de huevos, pero son consolas que incluso con cables modernos y demás se instalan fácilmente. Yo, por ejemplo, jugué la Mega Drive, del Mortal Kombat de Mega Drive en una tele que compré en el año 2012 o 13 y la verdad es que se veía bastante bien. Un cable espera especial para Mega Drive se veía bastante bien. Que quiere decir que vamos, que siguen siendo opciones perfectamente válidas. Sí. Pero vamos, que en general yo también conocía estas máquinas. Jorge me enseñó lo de la Game Boy, que tiene una pinta estupendísima. Y bueno, oye, genial. O sea, si quieres tener jugar de manera, vamos a decir, con un plus de calidad y de paso meterte en el tema del coleccionismo, pues creo que la ventaja además es lo que decía él, que se traigan cualquier cosa, no tiene limitación de región y eso siempre es una ventaja, ¿no? Con lo cual me parecen opciones muy sensatas. Vamos a continuar con Juan Marcos, que nos pregunta: en primer lugar, un saludo a los islandianos, llevo escuchando desde hace un par de años y esta es mi segunda colaboración. Me quedé con una duda existencial a raíz del programa pasado, a lo que necesito encontrar respuesta, ya que Bonoman no estaba, según él. ¿Quién ganaría un duelo entre Robocop y Terminator? David, rápidamente, ¿quién ganaría un duelo entre Robocop y Terminator? Pues yo creo que Terminator, porque Robocop, creo que su parte humana al final le pesa. Creo que Terminator es 100% máquina, es implacable y me parece más poderoso que Robocop. Más poderoso, más ágil, más preparado para matar que Robocop. Robocop tendría principios morales y éticos que al final le pesaría, ¿no? Y las máquinas son implacables. Vale, voy a hacer ahora una serie de preguntas, ¿vale? Pero con monosílabos. Es decir, tenemos que ser muy concisos, ¿de acuerdo? ¿Hobby favorito después de los videojuegos, Oscar? Hay más cosas que hacer. Vale, sí. Ya está respondido. A ver, no, en serio, Oscar, ¿tienes algún hobby más? A ver, por el cine, no sé. Vale, cine. Jorge. Los cómics. David. Pues diría literatura de terror, a lo mejor, o cine de terror. Gaspar. La historia. En mi caso, tocar la guitarra eléctrica. Vale, ¿habéis pensado en hacer este programa profesionalmente para sacaros unos dineros con él? Desde que dejasteis Quack FM, me refiero. Bueno, empiezo yo. No. Óscar. Yo personalmente no. Jorge. No, lo pensé igual cuando era más chavalín, pensé que a lo mejor eso podía ser una profesión, pero no, nunca me lo tomé en serio realmente. ¿David? Como para eso. No, nunca. ¿Gaspar? Sí. Vale, continuamos ahora. Continuamos ahora con una ronda de preguntas rápidas, ¿vale? ¿COVID-19 o Fox Die? Óscar. Vamos a seguir ese orden, ¿vale? Un momento. Vamos a seguir ese orden. Óscar, después va Jorge, después va David, y después va Gaspar y después voy yo, ¿vale? ¿COVID o Fox Die? Fox Die, forever. Continúa. El Fox Die porque además solo afecta a ciertas personas. El COVID afecta a todos, por desgracia. David. Pues Fox Die porque no existe, y el otro, por desgracia, sí que existe. Gaspar. Pues Fox Die. Ya no estoy. Espera, Fox Die, pero ¿de qué juego es, Gaspar? No sabe ni lo que es. Bueno, escucha un momento. Ya, el Fox Die. No es, yo también voto por Fox Die por los mismos motivos que David, ¿vale? Una cosa, no os voy a preguntar ahora. Vais de corrido y no deis explicaciones, simplemente contestad una cosa o la otra, ¿vale? Vale, vale. Terminator o Torrente. Empiezo yo. Terminator. Terminator. Terminator. Terminator. Terminator. ¿Yamcha o Chaos? Yamcha. Yamcha. Al menos liga. Yamcha. Yamcha. Yamcha también. Vale. ¿Pedro Sánchez o el cuchillo de Resident Evil? El cuchillo de Resident Evil. El cuchillo. Esa pregunta está mal formulada. ¿De qué juego sería el cuchillo? Exacto. ¿Eh? Eso hay que saberlo. ¿De qué Resident Evil? No está formulado. Está mal formulada. En cualquier caso, el cuchillo. Gaspar. No, perdón, Pedro Sánchez, que es muy guapo. Gaspar. El cuchillo. El cuchillo. ¿Roberto Larcos o Raboldi? Raboldi. Yo prefiero a Raboldi también. David. Raboldi. Me da pela. Raboldi, sin ninguna duda, que hemos jugado en el Depor. ¿Tenemos a Fatman o Fernando Simón? ¿A quién? Fatman Fernando o Simón. Fernando Simón. No ves muchas las noticias, ¿verdad, Oscar? Oscar, tú estás un poco perdido. No. Sé quién es Fernando Simón, pero no sé si me estás vacilando con lo de Pac-Man. No, es Fatman. Fatman. Ah, Fatman. A ver, dale caña, Oscar. Venga. Fernando Simón. Fernando Simón, claramente. Perdón, ¿Batman o Fatman? Fatman, de Metal Gear 2. Hostia, no, no, Fernando Simón, por Dios. Gaspar. Fernando Simón. Fernando Simón, ¿el Papa Francisco o Bololó? Joder, pues cualquier cosa que no sea religión, el Bololó. Venga, rápido. El Bololó, joder. El Bololó. El Bololó. Bololó, yo también. ¿60 FPS o pasar de fase? Pasar de fase. Pasar de fase, no sé, es que ¿qué es pasar de fase? No entiendo. El tema de avanzar en el juego, básicamente. No, supongo, yo creo que es a cuarentena, vale. Vale. Pues pasar de fase. Vale, sí, vale. Entonces, 60 frames. Espera, no, esta pregunta tiene trampa. No tiene trampa, David, es tal cual, 60 FPS o pasar de fase. Pasar de fase a 60 FPS. Gaspar. 60 FPS. 60 FPS, porque en casa sí que puedes seguir jugando. ¿Camuflaje óptico o mascarilla FFP2? Camuflaje óptico, no hay ningún tipo de duda. Jorge. Camuflaje óptico mola más. Venga, rápido. Camuflaje óptico, así el virus no te afecta, coño. Gaspar. Camuflaje óptico. Camuflaje óptico. ¡Porque no te ve! Venga, ¿la renta mínima o 1 millón de guiles? Un millón de guiles, prefiero ser rico en el final. La renta mínima. Hombre, la renta mínima. Gaspar. La renta mínima. La renta mínima, porque además 1 millón de guiles es una putísima mierda en cualquier Final Fantasy. Y la renta mínima afecta a mucha gente, no solo a ti. Entonces está bien. Y la economía de los Final Fantasy está rotísima. La pregunta es para mí, ¿no? No, bueno, es para todos. ¿Comprar Kinect o la licencia de WinRAR, Oscar? Hostias, no, prefiero comprar Kinect. Lo de WinRAR es muy tróspido, todo. La licencia de WinRAR. La licencia de WinRAR. Kinect es un puto trasto inútil. Mal enfocado, Mario. La licencia. Licencia de WinRAR, porque para empezar sigue sirviendo a día de hoy. ¿CD Projekt o la vacuna de coronavirus? Oscar. Venga, la vacuna. Es dura esta, pero la vacuna. Es difícil, sí. Joder, la vacuna, pero de calle. ¿David? La vacuna, que le den por culo a CD Projekt. La vacuna. La vacuna, evidentemente. Y vale, y la última es muy difícil, ¿vale? ¿Doom o Doom? Doom 64. Pues yo votaré Doom esta vez. Yo, Doom de 32X. Quake. Esa no vale, si no la diría yo. Pues yo digo Ultimate Doom. Y vale, dice sin más, me despido de vosotros, felicito por seguir haciendo programas, es muy grandes y habéis conseguido que mi adolescente interior vuelva a viciarse a niveles de los 90. Gracias a ti. Y seguimos con más cosas. Tenemos a Francesc Tobar, que es Frank, es el chico que hizo, si no me equivoco, si no estoy equivocado, es Frank Fox quien nos hizo la ilustración tan chula. Dice, de un día si sois noches, felicidades chicos. Recuerdo con cariño el momento en que os conocí, fue en verano de 2016 cuando mi amigo David me recomendó vuestro especial Saga Souls. Yo era un profano de estos juegos que apenas había probado Bloodborne y por desgracia lo había descartado precipitadamente. A pesar de esto empecé a escuchar el programa y las sensaciones fueron muy buenas. Se notaba que había química entre vosotros y parecíais un grupo de amigos hablando de lo que más les gustaba. Además lo hacíais con profesionalidad, humor y un carismático acento gallego. Ese mismo día lo reescuché varias veces más. Los dioses primigenios quisieron que aquello coincidiese con una oferta de Dark Souls 2 en la tienda de Sony. Desde entonces ya no dejé de escucharos. Conocí a Troy Gaspar y me uní a las filas de altos de programa. Siempre recordaré aquellos tiempos en los que alternaba volteretas y espadazos mientras de fondo escuchaba a BTL o algún programa de Complejo de Anda. En la celebración de vuestro programa número 100 hacíais referencia a otro podcast que por aquel entonces cumplía 400. Y David mencionaba que estaría creando malvas antes de llegar a esa cifra. casi 10 años después, bueno, en realidad más de 10 años después, os tenemos que felicitar porque no solo habéis llegado a los 400 programas con una forma extraordinaria, sino que incluso habéis sobrevivido al mismísimo fin del mundo. Y la verdad, chicos, es que si esto no ha podido con vosotros, no creo que nada pueda hacerlo. Estoy seguro de que somos muchos los oyentes a los que dais una alegría semana tras semana cada vez que anunciáis un nuevo programa. Y muchos también los que sentimos cierta tranquilidad al saber que pase lo que pase, siempre podemos viajar al pasado revisitando vuestro legado y disfrutar de una velada más junto a los amigos de Complejo Holanda. Salud y larga vida al complejo. Bueno, qué email tan bonito, ¿no? Nos envía Frank. Muchas gracias. He sobrevivido. Ha sobrevivido, David, y sigues aquí. Pero el siguiente ya no. Tenemos a Adrián Suárez que nos dice: muy buenas Doom tardes, gente de Complejo Landa. Soy Adrián Suárez, alias Toriyama 17 en Discord y YouTube. En primer lugar, felicidades a vuestros 400 programas y por todo el contenido que habéis generado a lo largo de los años de manera gratuita para entretenernos. No quiero enrollarme mucho, que seguramente recibiréis bastantes preguntas para especial, así que os dejo la mía. Acabo de iniciarme en el mundillo del podcasting sobre videojuegos junto a mi primo, así que ¿qué consejos nos daríais a las personas que nos adentramos en este mundillo de la radio? Muchas gracias, un saludo y por otros 400 programas o más. Y por tanto, mi camiseta de monocazoide ya está en camino, toca esperar. Bueno, ¿alguien quiere dar algún consejo a Adrián? David. Bueno, yo diría que fuesen constantes, que no se fijasen tanto en los números iniciales, porque mucha gente que yo he conocido, y cuando el tema del podcast en España estaba en una especie de burbuja, pues se bajaron muy rápido del tren porque consideraban que los números iniciales no eran buenos, ¿no? Yo creo que no deberían fijarse en eso al inicio. En general, creo que nunca. O sea, el tema es ser constantes, hacer algo que les guste, con lo que sean felices, y lo demás ya llegará, ¿no? Pero sobre todo constancia y paciencia. Yo lo que diría sobre todo es que tratéis de ser vosotros mismos. Es decir, podéis inspiraros a lo mejor en algunas secciones que haya en otros programas que os gusten y tal, pero sed vosotros mismos, no copiéis directamente, porque la gente que escucha detecta muy rápido que es una copia y lo que es falta de originalidad. Y a la gente le gusta que seas tú mismo, que muestres lo que tú eres dentro de lo que estás haciendo. Porque para escuchar una copia de algo ya escuchan al original, no sé si me explico. Entonces... Sí. Sed vosotros mismos, porque seguro que vosotros mismos en vuestra vida cotidiana tenéis ya muchísimo que aportar. Seguro. Esa es la mejor forma. No nos copiéis a nosotros. De hecho, yo lo que diría, expandiendo eso, es que precisamente, pues cada uno tiene su propia historia, ¿no? Y vosotros podéis aplicar vuestra historia a vuestro programa. Sobre todo, no seáis fachadas, no seáis alguien diferente a quienes sois en la vida real en el programa de radio, porque la radio, a diferencia de otros medios, es un medio que es muy intimista y que, bueno, que conecta más directamente con la persona, ¿no? No es a lo mejor tanto como tanta fachada como la televisión o como el YouTube, sino que es un tema mucho más íntimo. Y si no sois vosotros mismos, la gente lo va a acabar notando y, bueno, y venderéis algo que no sois, ¿no? Si queréis aguantar en esto, y eso que yo creo, vaya, pues siempre intentad ser vosotros mismos y sobre todo, pues lo que decía David también, no os fijéis en exceso en la gente que os escucha, en la cantidad de personas que os escuchan, sino cuidad al oyente desde el más desde los números más pequeños a los números más grandes, ¿no? Yo es lo que diría, porque al final lo que importa es que haya alguien al otro lado, ya sea uno o sean 2 millones. Lo importante es que haya otra persona y que reciba el mensaje que le quieres mandar, ¿no? Entonces, pues eso, siempre tened tiempo para hablar con la gente, si os escriben, y no sé, y se va creciendo poco a poco, se tarda mucho. Y una manera de aprender, pues, es escuchar otros podcasts también, pero lo que dice Víctor, siempre manteniendo vuestra propia personalidad, porque es lo que os hace diferentes al resto. Bueno, vamos a continuar con otro... Esperamos haber contestado correctamente. Vamos con Ángel Gómez, que nos dice: buenas, landianos. Me llamo Ángel y antes de nada os doy la enhorabuena por estos 400 programas. Cuando escuché que cumplíais esos 400, empecé a pensar cómo llegasteis a mí. Recuerdo que os descubrí de casualidad. Me explico. Nació mi hija y sin darme cuenta me fui alejando de los videojuegos. Era tan mala para dormir y tardaba tanto en dormirse que decidí bajar mi podcast para escucharlo hasta que se dormía. Busqué uno sobre videojuegos porque ya no se podía jugar por falta de tiempo, al menos tener un contacto por otras vías, y así di con vosotros. Mi hija se despertaba durante la noche no sé cuántas veces, y cuando me levantaba medio zombie para calmarla, inconscientemente era coger el MP3 con el podcast de Complejo Holanda y ponerme a escucharlo hasta que se volvía a dormir. Erais mi kit de salvamento, mi droga. Había noches que se despertaba hasta 5 veces, así que en una semana podía escuchar el mismo programa no sé cuántas veces. Imaginaos escuchar las mismas troleadas de Gaspar 10 veces. Me he ganado de cielo. Y siempre esperando a que colgarais el nuevo podcast. Hoy mi hija ya tiene 10 años, eso significa que llevo todo este tiempo escuchándoos, y os escribo para agradeceros haberme acompañado todo este tiempo, y además deciros que siempre, que gracias a vosotros nunca llegué a desengancharme de los videojuegos. Es más, hoy en día sigo jugando siempre que tengo un hueco, y cuando puedo juego cooperativo con mi hija. Ojalá que aguantéis hasta los 1000 programas como mínimo, y os mando un fuerte abrazo a todo el equipo de este gran programa. Un saludo y de nuevo enhorabuena. Entrañable email. Bonito mensaje. Sí, sí, desde luego, Ángel. Pues cuánto me alegra que te hayamos acompañado todos estos años, la verdad. O sea, es bonito escuchar eso. También tenemos a Dani García, que nos dice: buenas a todos, mi nombre es Dani, aunque me veréis en Discord como Speedy, y esta es la primera vez que participo en el podcast. Lo primero de todo, me gustaría felicitaros por el buen programa que hacéis. Soy seguidor desde hace relativamente poco tiempo, un año aproximadamente, pero puedo asegurar que soy sin duda mi podcast favorito dentro del panorama de los videojuegos. Para no enrollarme, intentaré ir al grano. Mi pregunta va dirigida a Jorge y Víctor, aunque agradeceré enormemente cualquier aportación de los demás miembros del equipo. ¿Qué recomendaciones o consejos daríais desde vuestra experiencia de alguien que quiere meter cabeza en la industria del desarrollo de videojuegos y poder hacerse un hueco en algún estudio? En mi caso particular, tengo conocimientos de Unity por trabajo, pero no sé o no encuentro la manera de dar el salto, por lo que quizás vuestra ayuda me dé el pujotito que necesito. Además, estoy seguro de que habrá más de un oyente que tenga esta misma duda, así que espero que vuestra respuesta sirva de ayuda a más personas. Sin más que añadir, simplemente daros las gracias por vuestro tiempo y nuevamente felicitaros por el programa que hacéis. A por los 400 más. Un saludo, Speedy. Bueno, consejos para meterse en desarrollo de videojuegos, Jorge. Bueno, pues primero, que escojas el rol que quieres cumplir. Si quieres ser pues programador, diseñador, artista, escoge uno, porque hacerlo todo es muy complicado. Entonces, si te especializas en una cosa, mejor. Júntate con otros que cumplan otros roles, un equipo reducido, a lo mejor 2 o 3 personas, y empezad a quedar para hacer game jams. Las game jams son pequeñas quedadas que organizan ciertos sectores de internet y tal, para hacer un videojuego un fin de semana. Esto os va a ayudar a poder someteros a presión de hacer un videojuego en poco tiempo y terminarlo, ¿no? Y luego siempre puedes colaborar en pequeños proyectos con esa gente o con otra gente. Lo importante es estar haciendo juegos. Empiezas haciendo juegos pequeños para Game Jams o para proyectos personales pequeñitos, y cuando tienes un nivel en que ya has aprendido suficiente, pues ya puedes empezar a lo mejor a buscar trabajo, ¿no? Pero yo te recomiendo que empieces haciendo juegos. Primero, escoger el rol. Segundo, empezar a hacer algún juego pequeño. Y luego ya vendrá lo que tenga que venir. Pero sobre todo eso. Porque además te vas a mostrar a ti mismo si es lo que te gusta hacer también. Y por mi parte, Dani, simplemente, por reforzar lo que comentaba Jorge, si tú te quieres dedicar al tema de los juegos, por cómo está el sector en este momento y tal, tienes que hacer un all-in en tu vida. Es decir, tienes que dedicarte en cuerpo y alma a eso, directamente. Hay oportunidades, ¿vale? Lo que pasa es que tienes que sacarte primero, si los tienes, prejuicios de la cabeza, es decir, trabajar en videojuegos en general, pensar pues que también en las plataformas móviles, pensar en todo tipo de diferencias, porque, mira, yo por ejemplo trabajo en una empresa de juego móvil, pero a mí me llegan mogollón de ofertas de estudios AAA para que me vaya a otros países a hacer juegos AAA para consola. Es decir, la industria no hace gran diferencia entre este es de móvil, este es de no sé qué, este es de tal. Lo que quieren es buscar que hayas, que tengas experiencia haciendo muchos juegos, ¿vale? Y que tengas experiencia sobre todo en juegos que hayan sido exitosos. Y lo que solemos mirar en los currículums en las empresas es: este tío ha hecho muchos juegos muy distintos, aunque sean juegos pequeñitos o amateur o lo que sea, y es capaz de adaptarse a muchas cosas. Así que lo que te decía Jorge, muchas game jams, muchos juegos distintos y esa forma de empezar. Te deseo muchísima suerte, Dani. Vale, seguimos con otro audio. Vamos a poner otro audio, ¿vale? Y en este caso nos lo envía, vamos a ver. Nos lo envía José Manuel desde Murcia. Pues venga, vamos allá. Bueno chicos, lo primero de todo, felicidades al Complejo Landa. Enhorabuena por esos 400 programas y esperemos que sean muchos más, ¿no? Y en mejores condiciones, esperemos que sea. Bueno, quiero ser rápido, chicos, no quiero alargarme. La primera pregunta sería para el señor Bonoman, señor David. Si te pusieran una pistola en la cabeza, ¿vale? Empezamos fuerte. ¿Con qué saga de videojuegos te quedarías? Solo puedes escoger una. Te están apuntando con una pistola y solo puedes escoger una saga de videojuegos. Si tiene una entrega, dos, tres, X, las que sean, pero solo vas a jugar a esa saga durante el resto de tu vida. Y la siguiente pregunta sería para el señor Oscar. Bueno, yo con Oscar, lo primero, Oscar, te tengo que decir que tengo una obsesión contigo, totalmente, porque me parece que tienes una voz espectacular. Tienes una de las mejores voces del panorama podcast de la radio española mundial. No, me parece que tienes una super voz y para analizar juegos y a la hora de dar tu opinión, de valorar juegos, tienes una voz hecha para el Complejo Landa, exclusiva para el Complejo Landa, me parece espectacular. Y bueno, después de este palo al señor Oscar, me gustaría saber con qué momento, si tienes, con qué momento o programa te quedarías de toda la trayectoria del Complejo Landa, con qué programa te quedarías, si tienes alguno especial, algún momento que se te haya marcado a fuego, algún análisis que te haya marcado, que hayas hecho tú y que se, no sé, ¿sabes? Algún programa que se te haya grabado a fuego en la memoria y que digas tú, es el programa. Este es mi programa. Y nada, chicos, pues nada más. Espero que sean muchos programas más y que salgamos de esta situación lo antes posible. Venga, chicos, un abrazo, besos para todos y fuerza Complejo Landa y fuerza de Porta. Bueno, decía que fuerza de Porta también y fuerza Complejo Landa. Por alusiones, señor David, primero en contestar, contesta. Esa pregunta es muy jodida. Una saga para jugar el resto de mi vida. Joder, macho, es que eso es muy complicado. Nada, yo creo que diría Resident Evil. Sé que antes mi favorita sería Metal Gear, pero para el hecho de jugar y jugar y solo poder jugar eso, creo que Resident Evil, porque tiene más juegos, tiene más número de juegos que a mí me han marcado mucho respecto a Metal Gear y me quedaría con esa seguro, vamos. Oscar. Y ya. Te toca contestar. Hostia, tu pregunta. Me estaba asustando al principio con las alabanzas. Menos mal que era coña, ¿no? Pues yo también odio mi voz. No, pero Oscar, yo creo que lo decía de verdad, pero era como que le daba un poco de palo a lo mejor decirlo. Yo creo que era sincero. Yo creo que era sincero, sí. Oscar, a ver, contesta la pregunta. Quizá con el programa del especial de los matamarcianos. Un programa que fue idea mía, me lo curré, hice todos los textos y se los pasé a los compañeros, fue el primer especial, yo creo que es el programa así que más me he currado, no sé, creo que me quedo con ese. Muy bien. Fue además el primer programa especial de la historia del Complejo Landa. Sí. Ajá. Vale, seguimos con el email, vamos a ver. Vamos a ver, tenemos... Vale, aquí lo tenemos. David Marqueño dice, dos noches a todos. Lo primero, enhorabuena y muchas felicidades por esta constancia. No debe ser fácil llegar a esta cifra, a por los 500. Mi pregunta, Seguro que a lo largo de estos 400 programas se han quedado en la estantería muchos juegos que no se pudieron analizar. ¿Qué juegos gustaría recuperar para analizarlo ahora, como una especie de sección retro para juegos que aún no son? Si vais bien de tiempo, he preparado preguntas rápidas de temática mecha en honor al parche de Mortal Kombat 11, Comodín Mazinger Z. Vale, a ver, vamos a seguir el orden de antes. Antes de lo de los juegos que nos quedaron por analizar, va a ser las preguntas flash, ¿vale? Seguimos el mismo orden de antes. Rápidamente, ¿Robocop o Terminator? Terminator. A ver, Terminator. Perdón, primero Oscar y después Jorge. Sí, sí, me he colado, me he colado. David. Terminator. Gaspar. Terminator. Está durmiendo ya. ¿Mega Man o Zero? Zero, claro. Zero es el de Mega Man, vale. Es el muñequito de Mega Man X. Es Mega el... Man. Zero. Vale. A ver, Mega Man. Mega Man. Pues yo voy a decir Zero. Peabody o Atlas, los de Portal 2. Es el alto y el bajito, respectivamente. El bajito. Atlas. Vale. Atlas. El bajito. Pues yo soy Peabody. Venga. Dragon Zord o Tigre Zord. Dragon Zord. Yo prefiero el Dragon Zord también. Dragon Zord. Dragon Zord. Yo y Tigre Zord. Es mi juguete favorito de historia. La. Vale, y ahora, la clásica. ¿Metal Gear Rex o Metal Gear Ray? Rex. El Rex, mucho mejor. Rex. Ni idea. Yo digo Rex. Vale, venga, rápidamente. Juego que nos haya quedado en el tintero y que digamos, joder, este hubiera molado analizarlo en el complejo de Anda. ¿Sigue por orden o Persona 5, sí, Persona 5. Jorge, ¿alguno? Es que se me ocurren muchos, pero por ejemplo, el Total War Three Kingdoms. Que salió hace no mucho y no lo hemos analizado. Y lo tengo, por cierto. David. Pues yo diría, juego que analizamos, pero se perdió en el tiempo en el espacio de análisis, que fue Las Crónicas de Riddick Assault on Arkham Arena. Y a mí, el juego original me encantó, o sea, me parece es un juego tremendísimo. Y bueno, vamos a analizar esta versión que se lanzó en 2009, ¿vale? Que era una remasterización del original más una especie de expansión. Y bueno, hubo un problema técnico y el programa no se grabó. Es uno de estos podcasts fantasma. Y la verdad es que me disgustó bastante porque me había emocionado mucho. Además, ese análisis había llegado un poco bebido al estudio porque hubo una especie mejor, ¿eh? De... Sí, entonces estaba un poco afectado, pero eso, el alcohol a veces me tiene un efecto muy positivo. A veces, ¿eh? A veces se me ocurre grabar algo en YouTube y la cago. Pero vamos, fue una pena. Pero bueno, en fin, ya eso no tiene solución, por supuesto. Gaspar. Yo coincido con Oscar. Persona 5. Pues yo supongo que el... Fíjate, yo creo que Half-Life 2 Episodio 2 es un juego que no se analizó en el complejo y me hubiera gustado hacerlo, la verdad. Vale. Seguimos con más cuestiones. Vamos a ver. A ver, un segundo. Vale. Tenemos a Happy Boy, quien nos comenta: Dos noches al complejo. Me presento, soy un composteano en tierras lejanas que hace poco más de un año descubrió este gran programa a través de podcasting. La verdad es que fue de manera fortuita, trasteando con la app de iVoox y escuchando un viejo podcast de videojuegos que hacía años que no seguía. Enlazado con podcasts similares, llegué a vosotros. Y desde entonces habéis copado el número uno de mi ranking personal. Me sorprendió no haber conocido antes el programa llevado a cabo por los vecinos de Riazor, además de mi quinta. ¿Qué cosas tiene la vida? El tema es que creo que hacéis un trabajo increíble y ameno que ayuda a la gente a desconectar. Está... que la parienta tira del Ethernet para cortar la emisión y traerme de nuevo a la peli de viernes noche. Incluso aunque decidierais pasar el programa a una temática de punto de cruz, conservaríais a la mayoría de los oyentes porque el combo complejo es lo que os diferencia. Si bien en cualquier podcast de videojuegos puedo escuchar las noticias sobre el Xbox Direct y las nuevas ideas de Kojima, es en el vuestro en el que se encuentran Jorge, Víctor, Gaspar, Bono y Oscar levantando pasiones entre los aficionados al cambiarse el nick... de Discord. Sin más dilación, ahí va mi pregunta para el programa de hoy. ¿Podríais llevar a cabo una wiki o historia del complejo y sus miembros? ¿Habéis pensado en actualizar o llevar a cabo una página 2 de la web de Complejo Holanda alguna vez? Es importante reseñar que hay mucha gente que no ha vivido la historia de Complejo Holanda desde el principio y curiosamente en la web me encontré con personas como Zoe, Sprigan, al que alguna vez vi conectado en mi foro, y Anchoas. Pero poco más. No sé si habláis de esto semanalmente en algún apartado de directo o de vez en cuando, como sabéis, el trabajo y la responsabilidad dejan poco tiempo y no tengo más que el tiempo de podcast para seguiros. Un abrazo fuerte y gracias por la dedicación con la que presentáis el complejo. Un saludo. Vale, sobre el tema, lo que pregunta directamente, ¿no? De la wiki de Complejo Holanda. A ver, la realidad es que sería guay tener una wiki, cómo no. Lo que pasa es que no podemos invertir ese tiempo. Yo creo que ese tipo de iniciativas, si existiera una wiki, tiene que salir de la comunidad, alguien que le apetezca hacerlo o la comunidad que le apetezca aportar eso. En realidad, yo creo que las wikis nacen así, ¿no? No sería, yo creo que incluso no sería de recibo que la creáramos nosotros, en el sentido de que es una especie de autobombo bastante asqueroso, ¿no? Yo creo que la gente tiene que crear por su cuenta y tal. David. Ya, yo estoy de acuerdo. Yo creo que por una cuestión de neutralidad, incluso ética, tendría que ser terceras personas las que hiciesen ese proyecto, no nosotros. Nosotros sería un poco, perdón por la expresión, chuparnos las pollas a nosotros mismos. Y sobre la web, pues sinceramente, la web está ahí, almacena de podcast y ya está. O sea, es un proyecto que se ha terminado y se ha dejado así desde hace muchos años y que no hay planes. Bueno, hubo un oyente que decía que a modo de proyecto personal pues le apetecía intentar hacer una y tal, pero en realidad no hay nada establecido, ¿no? No hay planes de cambiar de web a corto plazo ni nada por el estilo. Funciona. Y no es la mejor web, ni la más bonita, pero es la nuestra. Muchas gracias por tus preguntas, Happy. Y bueno, tenemos al Geoffrey Stefano, que es Brutal Bomb, y dice: lo primero que quiero desearles felicidades por estos 400 programas, que se dice fácil, pero vaya que ha costado llegar a ellos. Yo los acompaño desde la cuarta temporada o quinta, ya no me acuerdo, ha llovido bastante desde entonces, de manera continua por siempre. Pero siempre recuerdo, los dos primeros programas que escuché de ustedes y con los que os conocí. Uno fue el programa donde hablaron de Death Island y otro fue el especial Máximo, donde hablaron de la saga Crisis. Es verdad, especial Máximo, bueno. ¿Os acordáis? Sí, sí. Y dice, parece mentira cómo ha pasado todo este tiempo y aquí estamos aún siguiéndonos con el mismo interés y el mismo entusiasmo. Porque a pesar de solo ser un oyente más, cada viernes no solo se escucha el programa, es como reunirse con colegas para aprender y comentar sobre este mundillo que tanto nos gusta. Tanto compartir con ustedes como con la gente del foro es muy gratificante. Pues nada, más muchachos, volverles a felicitar, desearles 400 programas más y agradecerles por todo el esfuerzo y dedicación que han tenido para darnos el programa todo este tiempo. Y también les agradezco porque gracias a ustedes ahora entiendo el español de España y, ¿por qué no? Tal vez ustedes también quizás aprendieron alguna que otra palabra de aquí como cargamontón, ¿no? Antes de irme les dejo mi pregunta para no desentonar. ¿Cuáles son sus personajes favoritos a los que tienen más cariño dentro del mundo del videojuego? Me refiero a una personalidad dentro del mundo real y un personaje de un videojuego. Vale, yo creo que se refiere a desarrollador de videojuegos o personalidad de mundillo y un personaje. Óscar. Mima. No sé. Paso palabra. Jorge. Pues personaje de videojuegos, yo le tengo mucho cariño a Sonic, por supuesto, y a Mario también, a los dos. Quizá un poco más a Sonic. Y personalidad del mundo de los videojuegos, es decir, creador de videojuegos. Sí, o alguien que está en una empresa o la industria. Alguien que esté vinculado a la industria. Pues a Joe Romero. A Joe Romero le tengo especial cariño porque me parece, además pude compartir unas palabras con él y me parece un tío de puta madre. David. Y creo Doom. Pues yo como personalidad dentro del mundo del videojuego, sin duda John Carmack. O sea, es un tío al que admiro profundamente porque me parece un genio. O sea, me parece un genio. Al haber leído Maestros de Doom, pues te das cuenta cómo era él, cómo era de niño, su forma de pensar, su forma de actuar. A veces un poco excéntrica, a veces a lo mejor carente de empatía, pero es un poco la contraprestación que tenía Cartman por ser un genio. Era un tío que se proponía hacer algo y lo hacía de manera perfecta, ¿no? De forma casi milagrosa. Y lo admiro un montón, porque hace videojuegos, o hace cohetes, o hace cualquier cosa. Vi incluso un vídeo de él en YouTube donde explicaba, no tenía ni puta idea, no tenía ni puta idea de lo que decía porque era todo muy técnico. Explicaba, pues, el efecto de la luz en según qué partículas, ¿vale? Entonces daba una clase de física donde tal, explicaba, ponía dos fórmulas y tal. Era una cosa alucinante, o sea, es un puto genio de nuestro tiempo. Creo que a lo mejor injustamente desconocido, porque lo conocemos nosotros que somos seguidores del mundo del videojuego, pero hay mucha gente que debería fijarse en Cartman porque de verdad es digno de mención. Y bueno, aparte de estar vinculado a Doom, a Quake y a todas las sagas que yo adoro, pues lo admiro porque es un ser, es, para mí es un ser superior, Cartman. De verdad, ser, todos los demás somos puta mierda a su lado. ¿Y personaje de videojuego? ¿Al que te personaje de videojuego? Uf, a ver. Yo creo que es el Doom Guy, o el Marine de Doom. No sé. No, a ver, vamos a ver. No porque tenga una personalidad desarrolladora, es un tío que mata demonios, me refiero. No tiene mucha profundidad. Pero me ha acompañado en mi infancia, en mi adolescencia y en mi madurez. O sea, en diferentes versiones. Y no sé, me encanta ver, pues, yo qué sé, el diseño de la portada clásica de Doom. Me encanta ver incluso también el diseño de Doom Eternal, incluso el Marine de Doom 3. O sea, toda la figura que envuelve al Marine de Doom me parece genial. Gaspar, personalidad de videojuego. Camilla. Me cae bien por lo tonto que es. ¿Y personaje, Gaspi? Uf, hay demasiados como para poder centrarme solo uno. Yo paso palabra ahí. Vale, en el tema de personalidad, es que diría mogollón, pero por no. Normalmente, ya digo, suelo decir John Romero, ¿no? Le tengo gran admiración, pero una persona que tengo muchísima admiración de este mundillo es Gabe Newell. Me parece una de las personas más coherentes y más honestas de la industria del videojuego, y teniendo en cuenta que básicamente dirige un imperio, me parece admirable todavía, ¿no? Siempre apostando por. Pues eso, por innovación y. Creo que tiene una forma de tanto de tratar a su empresa como tratar a la gente y a los medios exquisita. Y luego, por parte del tema de videojuego, Gordon Freeman, sin ninguna duda. Ese héroe definitivo para mí. Y vale, esto hasta aquí. Y vamos a hacer una mini pausa. Venimos enseguida. Bueno, vamos a irnos con qué hemos aprendido hoy. El motivo principal por el que vamos a ir a esto es que nos estamos yendo acerca ya de las 3 horas de programa. Se nos ha hecho muy tarde. Quedan emails por contestar, pero hemos llegado a un acuerdo, que es el siguiente. Lo que vamos a hacer es que todos los emails, todos los mensajes que nos habéis mandado durante este tiempo y tal, eso lo vamos a congelar. Evidentemente no vamos a pillar mensajes nuevos, no nos enviéis más mensajes ni nada de eso, porque si no, no vamos a acabar en la vida. Pero nos comprometemos a esos mensajes que nos habéis mandado, los contestaremos en el próximo programa, ¿vale? Más que nada porque nos quedan unos cuantos mails y mensajes variados y tal, y no habría forma de asumirlo en poco tiempo, nos llevaría un buen rato más, ¿no? Entonces se ha hecho bastante tarde y es por cerrar así un poco esto. Así que posponemos esas respuestas al siguiente programa. Así que yo os pregunto, ¿qué hemos aprendido en estos 400 programas? Señor David, ¿qué has aprendido? ¿Estás muteado, David? Perdón, fue siempre algo por precaución. Nada, yo he aprendido que es un placer hacer esto, sobre todo para la gente, ¿no? Para que la gente, pues, hacerles compañía, hacerles el día más llevadero, hacerles felices, pocos felices, un poquito más felices, o por lo menos aportarles algo, mínimo que sea, es un placer. Yo, la verdad es que lo tengo claro, yo quiero seguir con mis compañeros. creo que el día que, por mi parte, el programa se acabe será el día en el cual yo ya no disfrute del videojuego como tal, o sea, por algún motivo X, no lo sé, porque me dejan de gustar, o sencillamente porque no encuentre tiempo para jugar lo suficiente. Para mí es fundamental eso, tener tiempo para jugar y poder hablar con ciertas garantías de juegos en cuestión, ¿vale? Creo que lo primero es jugar, tener una experiencia propia y compartirla con la gente. Si algún día esos factores se ven alterados, para mí esta industria se habrá terminado. Entiendo yo, vamos, y por extensión del programa. Pero por lo demás, pues yo pues, estoy contento y estoy contento sobre todo por la gente que veo que esto les llena y lo tienen muy en cuenta, ¿no? En su vida videojueguil, en su vida personal y familiar incluso, o en su vida laboral. Y eso es francamente importante. Es un gran logro por nuestra parte y una gran satisfacción. Muy bien. Óscar, perdón, Gaspar. Yo toco a Gaspar. Yo hoy he sido invitado porque no llevo 400 programas. Convalidan, Gaspar, convalidan. Y considero que para seguir a este ritmo necesitamos más rato. Óscar. Puf, es difícil condensar lo que has aprendido en... Sobre todo cuando condensas mal. En 11 años, ¿de qué hablas tú? Dijiste condensar, no condensar. No, dije condensar. Otra cosa es lo que tú hayas escuchado. Yo no tengo lapsus lingües. Bueno, a veces sí. O muchas veces. Pero eso da igual, no es el tema del que estamos hablando, ¿vale? Óscar, cuéntanos. Cuéntanos, por favor. No sé, he aprendido básicamente que los programas más chulos siempre son aquellos con los que interactuamos más con la gente que nos escucha, y hoy la verdad es que me lo he pasado bastante bien. Hemos recibido un montón de emails, de audios también, y la verdad es que bueno, me llena de orgullo y satisfacción que tanta gente nos escuche y que tenga ganas de seguir escuchándonos. Señor Jorge, ¿qué has aprendido en estos 400? Bueno, pues la verdad es que tantas cosas he aprendido en estos 400 programas, tantas cosas, tanto camino llevamos recorriendo en estos casi 12 años de Complejo Holanda. No sé, vivimos momentos muy felices, momentos muy difíciles también, momentos tristes y momentos alegres, y siempre fue reconfortante saber que había alguien al otro lado, y la verdad es que me emociona mucho pues escuchar todas esas historias de todos vosotros, que bueno, que nos contáis un poco de vuestra vida, nos decís pues en qué circunstancias escuchabais el programa, y a mí eso me parece muy gratificante. El Complejo Holanda es probablemente una de las cosas más importantes que yo he hecho nunca, que me ha pasado en la vida, y la verdad es que no puedo sino agradecer a todos los que habéis estado ahí todos esos años y los que seguís estando, por vuestro apoyo continuo y por disfrutar como nosotros de los videojuegos y hacernos tanta compañía. Muy bien, Jorge. Por el foro, a Valese 2000 ha aprendido que echaba de menos el complejo, la verdad. Dice que me he perdido directos por pereza, por cansancio o por vicio, la verdad. Y dice, entre Monster Hunter y otras cosas siempre me daba pereza. Sois la hostia, la verdad. Así que definitivamente en todo este tiempo he aprendido que me habéis ayudado en tiempos difíciles, en curros difíciles, en momentos buenos, y que me gusta mucho vuestro programa. Gracias y un fuerte abrazo. También tenemos a PHF Cerami que dice, yo he aprendido que si hacéis otros 400, igual tengo que repetir alguna parida en esta sección, que me quedo sin repertorio. Enhorabuena, gente, y feliz Doom, y a pasar un buen Quake de semana. Soñad con Skyrim y que os muerda que no os muerda la venenosis. Bueno, por Discord, Jorge. Bueno, pues por Discord tenemos vamos a ver, pues Will Ferrell, espera, no, antes teníamos, sí, Cocazoide versus Monodemon Epic. Sí, un segundo. Hemos perdido ahí un momento la conexión. Dice, Jorge, repítenos. Dice Cocazoide versus Monodemon Epic. hoy he aprendido que el programa 400 no duró 400 minutos. Vamos a ver, Will Ferrell en Sequest ya dice: hoy he aprendido lo del cable de casa de David, lo del maletín del portátil de Bono y que el personaje de David con Skyrim acabó devorando al propio David. Enhorabuena por estos 400 y mucho ánimo a todos. No quedan palabras de agradecimiento para vosotros. De verdad, a tope. Edu dice: yo he aprendido que sin Complejo Holanda los viernes se sentirían muy vacíos. Muchas felicidades por estos 400 programas y ojalá 400 más. Trospidus Malder dice: bueno, pues yo no sé qué he aprendido, simplemente he reafirmado que la experiencia Complejo Holanda es exquisita, que la comunidad ha movido el programa con tantas preguntas y que las Pokeaventuras me han vuelto loco y ahora estoy glitcheando Pokémon Amarillo como un puto loco. Y David Marqueño nos dice: yo he aprendido en estos 400 programas que tanto el podcast como su comunidad es Salt Máximo. Muchas felicidades. A por los 500 y más, dice: yo he aprendido que cuando hay pasión y buen hacer se puede tener un proyecto que dure en el tiempo y que conecte con la pasión de la gente hasta ganarse su cariño. A por los 500. Brutal Vomit dice: en estos 400 programas he aprendido que a pesar del tiempo y la evolución del programa, sigue manteniendo la esencia, que es un grupo de amigos que se reúnen para charlar. Eso es lo que hace especial este programa. Buen fin de semana, cuídense muchachos. El complejo en fase 400, Jódete Madrid, dice: he aprendido que ahora Bono ya no conoce a Faina Vergara ni Chaturbate. Sí que la conozco, pero ya no puedo verlo. Y dice: y que hoy no habéis leído los nicks. No, no ha dado tiempo. Poporsky versus R dice: he aprendido que sois grandes y muy profesionales, gracias. Y Modava dice: acabo de llegar, muchas gracias chavales por todo este tiempo, un fuerte abrazo. Happy Boy dice: hoy he aprendido que es el primer directo que he seguido con vosotros y que lo malo de no tener el podcast es saber cómo rellenar el tiempo para las tareas del hogar y el ejercicio. Bueno, tienes ahí los directos diarios de YouTube, por ejemplo, que los te los puedes poner. Otro Nick dice: he aprendido que tengo ya como 5 años de escucharlos, pero más que todo en diferido. Aquí el programa es por la tarde. En nombre de sus oyentes de todo el mundo, felicidades por sus 400. Pues muchas gracias a todos por comentar y bueno, volveremos la semana que viene. Bueno, ya para acabar, os comento un par de cosas antes de terminar. Tenemos un audio de DJ Neda que lo vamos a poner al final del programa. Nos plantea pregunta para el programa, para contestar en ese audio, pero es un audio largo y lo que vamos a hacer es lo siguiente: lo vamos a poner al final del programa, pero contestaremos la semana que viene, así que si queréis saber la respuesta tendréis que venir la semana que viene a escuchar el Complejo de Anda, ¿vale? Y para acabar, yo he aprendido que en estos 400 programas que al igual que comentaba Jorge, esta es probablemente una de las experiencias clave de mi vida, es una de las cosas de las que más orgulloso me siento, y sobre todo porque sé que hago lo que me apetece hacer, lo que me gusta, hablo de videojuegos de la forma en la que me gusta hacerlo y además con los que yo creo que son los mejores. No creo que haya equipo mejor para hacer un programa de radio sobre videojuegos, así que estoy orgulloso de todos ellos, de todos vosotros y también de la comunidad tan maravillosa que tenemos y tan sana que tenemos. Muchas gracias a todo el mundo y esperemos que esto tenga una larga y duradera vida. Hasta la próxima, amigos. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Adiós. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas. Buenas amigos de Complejo Holanda, felicidades por estos 400 capítulos y nada, mi pregunta es la siguiente, ¿qué juego, para que reconozcáis, qué juegos habéis pasado con guía y os habéis echado el moco que no controláis y tal, y en el fondo habéis usado guía, ¿no? Y esta es mi pregunta, ¿no? Para vosotros os mando un saludo en este capítulo 400, ¿vale? Y nada, que os dejo un audio que espero que os guste para echarnos unas risas, ¿vale? Un saludo y cuidaros, ¿eh? Y nada, que ya falta poco, hasta luego. Podemos ir estando satisfechos del esfuerzo que hemos hecho, porque estamos... Disculpen. y ves que se han convertido en errantes. Es decir, son gente que viaja por el mundo, como ellos llaman, la mierda, por el exterior, consiguiendo víveres, cazando y tal, y comerciando con una serie de bases seguras. De repente un día vemos un helicóptero, algo que no hemos visto durante 2 años, de una compañía llamada Nero, que era la que intentó detener el virus. Ah. ¿Hola? ¡Jill! ¿Estás bien? Brad, ¿eres tú? ¡Tienes que salir de ahí! ¿De qué hablas? ¡No puedo explicártelo! ¡Tienes que irte ahora mismo! Vale. Hijo coronavirus de Gaspar. O sea, todas las sensaciones que tuve con Resident Evil original, con el remake, se acrecentaron. Lo que hizo para mejorar esa experiencia y hacerle pues una obra maestra atemporal como es este Resident Evil remake. Okay. Ah, me he matado. No pasa nada, vuelvo a empezar. Tal cual, vuelvo a empezar. O sea, obsesión absoluta con Resident Evil remake. Absoluta. Como que ya mi cabeza estaba con Resident Evil, como... Y por lo tanto en España no tenemos coronavirus. De situaciones de convivencia forzosa con su agresor, agravadas a raíz del confinamiento por la emergencia sanitaria. Salías de él, volvías a esa especie de plazoleta del pueblo y veías que estaba completamente desolada y llena de zombies, ¿no? Lo que antaño era alegría, cuando eras niño veías alegría, gente disfrutar de la vida, un día soleado y demás, y de repente veías que todo eso se había ido a la mierda y que había solo zombies y desolación y muerte, y ya no había alegría. Y eso te motivaba un montón para seguir jugando, porque tú querrías arreglar eso. Querías devolver un poco la felicidad a un sitio en el cual ya no existía. Mi misión es acabar con esta operación de Umbrella. Y podríamos morir. Lo que sea por salvar la ciudad. Cuenta conmigo. ¿Sin qué hemos aprendido hoy, David? Lo siento, voy a hacerlo así, por solo por honorar. Pero que después es una empresa, tienes que escuchar a los demás. No voy a imponer tu opinión. Yo pongo los temas. Fascista. Es porque recuerda. A ver, vamos a dar un detalle concreto. Vamos a solo un poquito, vale. La última vez que se hace esto. Pero nunca más, ¿eh? Pero bueno, el eterno... Y ya fue... En ese sentido, sí que me gustaría recalcar también que en España no se ha producido ninguna transmisión de este virus. Tiene un demonio súper tocho. Y si me da 10 más... Que mantiene la expectación del oyente. ¿Entiendes tú? Oscar, limitas a Gaspar. Limitas su troleo. Ey, Kraken se liberaría. O sea... En fin, bueno. Vamos a dejar aquí el debate. Está bien, ¿eh? Sí. Muy tranquilo. Muy tranquilo, sí. Bueno, pues el siguiente paso... Es uno de los factores clave para garantizar que no hay rebrotes y que en caso de que los haya, los detectamos a tiempo. Para mí es un juego muy bueno. Sí. Y además un triple A, joder. Bueno, triple A tampoco es. Es un doble A. Doble A, sí. Doble A y medio, doble A. Mira, para gastarse. Pero para gastarse. Pero el rebrote no va a depender tanto de como de lo prudentes que seamos todos a la hora de establecer nuestras relaciones sociales con las personas que hay a nuestro alrededor. Porque estamos. Bueno, yo veo que no es que sea malo, pero sí es preocupante y que te lo tienen que volver a mirar bien. No se te haya hecho alguna infección fuerte y tienen que curar, y tienes que curarla. Y el esfuerzo y el sacrificio del conjunto de la sociedad española. Por eso, el plan para la transición hacia una nueva normalidad, en el que llevamos trabajando desde el Gobierno de España hace aproximadamente casi un mes, adquiere plena actualidad y ha sido aprobado en el Consejo de Ministros celebrado en el día de hoy. Antes de exponerles en sus líneas generales el plan de transición, quisiera hacer varias consideraciones sobre la forma en la que hemos confeccionado este plan. No, es mejor que se contagien todos y se mueran todos y así estamos mejor. Nos vemos, Raccoon. Sentí frío y soledad cuando el calor de la explosión nos alcanzó. Todas esas muertes no fueron producto de un virus monstruoso, sino de la ambición del ser humano. Me parece una cosa pequeña, o sea, un detalle negativo pequeño en comparación a todo lo que ofrece, ¿no? Que es un precio muy bueno para poder ofrecerse lo posible. El tema del coronavirus, por todo conocido, ha afectado a la empresa que estaba haciendo el Ford. Estando satisfechos del esfuerzo que hemos hecho, porque estamos... Disculpen. El problema es que me he comido una almendra justo antes. Disculpen. Otro día más. Disculpen. Ya no hay vuelta atrás. Disculpen. Otro día más. Disculpen. Otro día más. El problema es que me he comido una almendra justo antes. Disculpen. Otro día más. Ya no hay vuelta atrás.